aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Hola a todos, bienvenidos una semana más a un nuevo programa de aquí, La Voz de Europa. Antes de empezar, vamos a decir el nombre de los ganadores del sorteo de las camisetas por los correos electrónicos y por las cartas que nos habéis enviado. Los cinco ganadores son José desde Frankfurt, Pedro F., José M. de Madrid, Juan Español Martínez y Óscar L. Enhorabuena a los cinco y también daros las gracias a todos los demás que nos habéis escrito. A vosotros cinco, a los cinco ganadores, pediros que nos escribáis de nuevo a nuestro correo aquilavozdeeuropa@gmail.com y que nos digáis vuestra talla, de qué color queréis la camiseta y, por supuesto, a qué dirección queréis que os la enviemos. Muchos temas de los que hablar. Hoy empezaremos hablando de los atentados de falsa bandera, qué son, para qué se ejecutan y quién lo hace. Hablaremos de la batalla de Londres, de esta batalla simbólica antieuropea que se va a dar, que se ha dado por la alcaldía de Londres. Volveremos otra vez al tema que ha vuelto a la actualidad de los refugiados, Turquía, Alemania, Merkel, etcétera, y en el plano nacional hablaremos de esta alianza entre Izquierda Unida y Podemos y de las consecuencias electorales que puede tener. Entrevistaremos también al experto en inmigración y extranjería, Alberto Valladolid. Cristina Martín nos traerá un nuevo parte de la invasión y Enrique Lemus, la efeméride de la semana. Nada más, noticias y empezamos. La policía detiene a 400 manifestantes de ultraizquierda que pretendían impedir el Congreso de Alternativa por Alemania. Más de 10.000 sirios han entrado a España por Melilla. Suecia vive en una semana la tercera quema de una mezquita. La reunión del Club Bilderberg 2016 se celebrará en Dresden, Alemania. El secretario de Estado americano John Kerry advierte de repercusiones si Assad viola la tregua en Siria. Unos 400.000 refugiados pueden dirigirse a Turquía si no hay tregua en Alepo. Un barco británico abre fuego de advertencia contra un barco español que vigilaba a un submarino nuclear americano en aguas cercanas a Gibraltar. PP, PSOE y Podemos se ponen de acuerdo para permitir una mezquita radical en Las Palmas. El gobierno francés da por muerto al actual Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Bruselas propone multar con 250.000 euros por refugiado a los países que no cumplan las cuotas. Según una encuesta, más de 100.000 musulmanes en el Reino Unido simpatizan con los terroristas suicidas. Nada más, leídas las principales noticias de la semana, pasamos a debatir sobre las mismas. Hoy tenemos nuevos invitados para debatir. Está con nosotros Juan Sales. Hola, Juan, ¿cómo estás? Hola, buena vesprada, buenas tardes. Pues nada, aquí a intentar colaborar con aquí La Voz de Europa y a ver si podemos abrir conciencias a todas las personas que nos escuchan y a las que están por escuchar. Muchas gracias. Y también está con nosotros Miguel Alabort. Hola, Miguel, ¿qué hay? Hola, ¿qué hay? Muy buenas tardes. Nada, encantado de estar aquí para charlar un rato sobre estos temas tan preocupantes y agradecer a nuestros oyentes pues la atención y la paciencia de escucharnos. Miguel ya estuvo con nosotros en un programa hablándonos sobre la falsificación de las elecciones del Frente Popular en el año 36 y, aunque no es historiador, pues seguramente sabe mucha más historia que todos estos historiadores oficiales que van a las universidades oficiales y que aprenden allí pues la versión, como digo, oficial y no real de la historia. Hechas las presentaciones, pasamos ya a debatir sobre los temas de la semana. Llamó mucho la atención uno de los últimos programas de televisión, del programa Cuarto Milenio, de lo poquito bueno que hay en la actual televisión, que se atrevieron a tocar uno de los temas más polémicos que se pueden hacer, el tema de los atentados de falsa bandera. Damos por hecho que la audiencia de este programa sabe lo que es un atentado de falsa bandera, pero bueno, vamos a describirlos muy brevemente. Una falsa bandera se podría resumir en que es una acción falsa o una acción, un atentado o no necesariamente algo violento para culpar a un tercero y provocar pues como consecuencia un conflicto diplomático o incluso militar. Por ejemplo, si España quisiera provocar una guerra entre Francia y Alemania, pues podría enviar agentes a Alemania disfrazados de franceses, colocar bombas, matar a 100 alemanes y así provocar una reacción de Alemania contra Francia y provocar una guerra entre esos dos países. El tema de las falsas banderas es clave porque, aunque la inmensa mayoría de la gente lo desconoce, en la historia del siglo XX y lo que llevamos del XXI no se puede entender sin las falsas banderas. Algo tan grave como las dos guerras mundiales empezaron con atentados de falsa bandera. También la guerra de Vietnam, la guerra entre Cuba y España con la explosión del Maine, o incluso pues este último atentado tan brutal que fue el de las Torres Gemelas. El programa, como digo, estuvo bastante interesante. Contó incluso con un militar español integrado en la estructura de la Unión Europea y, por lo tanto, pues más o menos ligado a la OTAN, así que tampoco se podía esperar que dijera demasiado, pero aún así hay que agradecerle que abiertamente dijo que hay contados más de 100 atentados de falsa bandera solo en el siglo XX, más los del siglo XXI. También estaba Eric Fratini, pero bueno, como es un desinformador directamente nos lo vamos a saltar. Y por último estaba Enrique de Vicente, que vamos a elogiar su valentía porque la verdad es que fue bastante contundente, hablando abiertamente de la Red Gladio y diciendo abiertamente que grupos armados como Al-Qaeda o el Estado Islámico están directamente teledirigidos por servicios de inteligencia extranjeros. Como digo, este militar pues dio algunas pistas que para gente como nosotros, que estamos bastante familiarizados con el tema, pues seguramente se quedó un poco corto, pero para gente que no sabía nada del tema, pues la información que dio fue bastante relevante. Por desgracia, por su condición de español, él lo dijo así, pues no podía decir nada de posibles atentados de falsa bandera realizados en España. Por lo tanto, pues no pudo hablar ni del asesinato de Carrero Blanco, ni del 11M, ni del 23F. No necesariamente un atentado de falsa bandera tiene que ser violento, puede ser pues una falsa información, como que Saddam Hussein tiene armas de destrucción masiva, como que Bashar al-Assad tiene armas químicas, etcétera. Tampoco se tocó el tema de las falsas banderas tan antiguas como el motín de Esquilache, que hemos tocado aquí alguna vez, o esos extraños atentados terroristas llevados a cabo por anarquistas que, siempre que un presidente de España de finales del siglo XIX o principios del XX se salía un poquito del redil, pues, como decimos, aparecía un anarquista loco, entre comillas, le pegaba 4 tiros y se cargaba al presidente en cuestión. Pero esto, como decimos, hoy en día continúa, no es una cosa del pasado. Estos últimos atentados, tanto en Francia como en Bruselas, aquí alguna vez ya lo hemos comentado, pueden ser perfectamente también falsas banderas contra Francia, porque este país últimamente pues está saliendo un poquito, solo un poco, pero sí algo del redil, buscando el reconocimiento del Estado de Palestina, saliéndose un poco de las órdenes que se han dado en Oriente Medio y Turquía con toda esta guerra de Siria. Parece que no quiere hacer seguidismo de Israel, de Turquía y de Estados Unidos, y finalmente pues vemos que incluso estos días el señor Hollande ha dicho que no va a aceptar el tratado de libre comercio con Estados Unidos, así que vamos a ver qué pasa en Francia en los próximos días o semanas, a ver si hay un atentado de falsa bandera para que Hollande vuelva otra vez al redil. ¿Vosotros cómo veis este tema? Pues bueno, esto de los atentados de falsa bandera, la gente de a pie, la verdad es que no lo entiende mucho, pero bueno, viendo el transcurso de la historia, si uno empieza a indagar un poco, pues se da cuenta que realmente existe, es que están ahí. Tanto en la Primera Guerra Mundial como en la Segunda Guerra Mundial, si todas las élites mundialistas, llámese Rockefeller, llámese Rothschild o los que fuesen, tenían controlado los sistemas de las democracias y podían llevar a cabo todos sus, movimientos económicos, movimientos de control geopolíticos, pues todo iba bien, no hacían falta atentados de falsa bandera. Pero en el momento que a lo mejor pues el pueblo se despertaba un poco y veían que todos sus intereses económicos y especulativos podían correr riesgo, evidentemente, pues creaban o organizaban un atentado de falsa bandera, ya fuese el anarquista de turno, ya fuese como ocurrió en Cuba con el Maine, ya fuese como los bombardeos de Pearl Harbor, ya fuese con la presión que dieron en todo momento tanto Inglaterra como las cúpulas mundialistas para que entrase Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial en el 41. Y bueno, hoy en día, con los medios de comunicación, con internet y con toda la información en general, la persona que es un poco curiosa y que ve que no cuadran todos los acontecimientos que estamos teniendo actualmente, pues si indaga un poquito puede llegar a la conclusión de que no es un misterio y no es un tabú, como se ha dicho muchas veces. Miguel. Bueno, vosotros ya habéis hablado, habéis, en fin, se podría profundizar mucho más, porque esto es un tema que tiene mucha tela que cortar, pero claro, yo quiero ceñirme a los que a estas operaciones, que no son necesariamente atentadas, sino que son operaciones de las cloacas del Estado o de los o de las organizaciones internacionalistas, mundialistas, oscuras, que tienen una finalidad concreta. Entonces manipulan, tienen una finalidad de manipulación para conseguir unos fines bastardos. Y en España, pues sí, está el 11M. Con el 11M, que yo cada día estoy más convencido que es un atentado, es una acción de falsa bandera, se consiguió que se cambiara el sentido de unas elecciones. Yo aquí me hago una pregunta, la haré en latín, porque yo todavía estudié el bachillerato cuando era un bachillerato de verdad. Qui prodest? El asesinato del almirante Carrero Blanco, pues todos sabemos, cerca de la Embajada de Madrid, en medio de una visita del secretario de Estado, curiosamente el sionista Kissinger, el portero de la finca desde donde se excavó el túnel un policía, olores de gas, vascos que allí cantaban más que una almeja en un garaje. Entonces hoy se consintió que al final una de las personas más honradas del régimen se podrá tener más o menos invadidas por él, pero vamos, desapareciera. Ante esto, un antiguo camarada mío dijo, se aludió a un antiguo poema y lo definió diciendo: aquí el traidor fue Bellido, más el impulso soberano. Por lo tanto, estas cosas están sucediendo. Y ahora me viene a la cabeza, esto es anecdótico, también un atentado de falsa bandera, una chapuza, el autoatentado de Mitterrand, el socialista francés íntimo amigo de Felipe González, que para lavar su imagen como colaboracionista con el régimen de Vichy, pero este, para limpiar su imagen, organizó un atentado de la OAS. Cuando no fue la OAS, lo organizó él mismo. ¿Qué amigos tiene Felipe González, verdad? ¿No? En fin, es un tema, digo, muy, que hay que tratar con mucha profundidad, con mucho cuidado, pero su existencia es evidente. Es evidente, y hay que tener los ojos y los oídos muy abiertos para hacerse una pregunta muy sencilla: ¿a quién beneficia, en última instancia, los resultados de esa acción de falsa bandera? Y por ahí tirar del hilo para llegar a la madeja. Está claro. Desde aquí agradecer al programa Cuarto Milenio por haber tenido la valentía de tocar este tema completamente censurado en los principales medios de comunicación. Cambiamos un poquito de tema. Se ha hablado, Juan, antes de estas élites de Inglaterra, de Estados Unidos. Pues justamente se están celebrando estos días, o ya se han celebrado, las elecciones a la alcaldía de Londres. Y bueno, la verdad es que es bastante simbólico lo que estamos viendo, ya que los 12 candidatos son un multimillonario sionista, un aristócrata casado con una Rothschild, que se enfrenta a un musulmán pakistaní. Es decir, no hay ningún inglés de lo que se considera un inglés tradicionalmente. La verdad es que, tratándose de Londres, no debe sorprendernos que haya llegado a este punto, una ciudad que nos dicen con más de 1 millón de musulmanes. Yo creo que esta cifra se queda corta, por lo tanto, pues no es de extrañar que una ciudad pues con tanto musulmán acabe votando a un musulmán. Es bastante curioso que toda esta gente que nos habla contra el racismo y contra la xenofobia al final ganan gracias al voto étnico, que es lo que está pasando en Inglaterra, o lo que ha pasado en su momento en Estados Unidos con Obama, que ganó porque recibió mayoritariamente y masivamente el voto negro, el voto hispano y el voto de todas las llamadas minorías étnicas de Estados Unidos. Se presenta este musulmán por el Partido Laborista. Es bastante curioso porque se supone que es el partido pues más de izquierdas y más laico, y ha salido información de que este musulmán pues no parece ser que sea muy moderado. Ha tenido amigos bastante poco recomendables, ha sido abogado de integristas y se ha hecho directamente fotos con un imán que apoyaba al Estado Islámico. Señores, pues este hombre es el que va a ser seguramente el próximo alcalde de Londres, y veamos esto como un aviso de lo que se nos viene encima y de lo que va a pasar seguramente en otras capitales europeas que van por el mismo camino. Berlín, París, Roma, en relativamente no mucho tiempo van a tener seguramente también alcaldes musulmanes, y es un simbolismo bastante preocupante de esta islamización de Europa creciente y amenazante, y que como no reaccionemos pues vamos a acabar teniendo bastantes problemas. En bastantes ciudades inglesas los ingleses de toda la vida ya son minoría. Hemos hablado en este programa muchas veces de este imperio anglosionista mundial con tanto poder, pero en el cual las relaciones no son de igual a igual. Sí que es verdad que estas élites anglosajonas protestantes les va muy bien su pacto con los sionistas, pero a las clases medias y trabajadoras inglesas y norteamericanas anglosajonas le está yendo muy mal y cada vez peor. Hemos hablado antes de los atentados de falsa bandera. Como Juan ha dicho muy bien, las dos guerras mundiales, el tema del Pearl Harbor, el tema del hundimiento de Luisiana, fueron falsas banderas para meter a los anglosajones en esta guerra en beneficios sionistas, y la consecuencia fue pues la muerte de cientos de miles de trabajadores ingleses y norteamericanos, que esta guerra ni les iba ni les venía. Llevados a la guerra por este señor llamado Winston Churchill, que ahora tanto le alaban tanto los liberales como los izquierdistas, pero es bastante curioso que este señor Churchill, muy poco sabido, que en los años 50, cuando empezaba, y era muy pequeña, pero ya empezaba esta inmigración de pakistaníes y de afrocaribeños hacia Inglaterra, el señor Winston Churchill se opuso radicalmente y propuso que el lema electoral del Partido Conservador fuera mantener a Gran Bretaña europea o inglesa, es decir, oponiéndose radicalmente a este proceso. El hecho de que sea del Partido Laborista no tiene que engañarnos. El Partido Conservador, como todos los partidos de derecha liberales, son igual de traidores que los izquierdistas. Lo acabamos de ver ahora en Las Palmas, donde el PP ha pactado con Podemos abrir una mezquita radical. Así que, señores, empecemos a reaccionar. Vean la que se nos viene encima. Ya tenemos a islamistas radicales de alcalde de una ciudad tan importante y tan simbólica como Londres, y esto es un aviso de lo que está por venir. ¿Quién nos iba a decir que ese Londres de Ricardo Corazón de León, esa Inglaterra de Ricardo Corazón de León, que fueron los promotores de las cruzadas que tanto sangre derramaron en la lucha por mantener la Tierra Santa? ¿Quién se lo iba a decir? La historia cuántas vueltas da, que ahora una de las primeras, una de las ciudades encima de la capital de Inglaterra, esa capital del San Jorge Eterno, de ese patrón de los europeos, de la cristiandad, prácticamente esté sucumbida ya a la multiculturalidad, al mestizaje, donde prácticamente todas las familias anglosajonas tienen que vivir en pueblos cercanos y ciudades cercanas, pero ya no a Londres. Londres prácticamente es el punto de no retorno. Si hoy en día quisiésemos volver a Londres de los años 40, de los años 50, de los años 30, prácticamente habría una guerra civil y racial suicida. Sería imposible. No entiendo cómo, ya sean laboristas o sean conservadores, cómo pueden promocionar a un alcalde musulmán teniendo 1 millón de musulmanes. ¿No se dan cuenta que esto a la larga será un problema? ¿No se dan cuenta que cuando haya un alcalde musulmán favorecerá más la inmigración de musulmanes hacia Inglaterra, hacia Londres, favorecerá más la creación de mezquitas? ¿No verá tan mal con tan malos ojos el integrismo islámico? ¿Pondrá todas las barreras y trabas posibles para que esa Inglaterra tradicional de toda la vida, cristiana y anglosajona, poco a poco vaya declinando y poco a poco vaya a menos? Su objetivo será una Europa musulmana. Ya lo intentaron los turcos con el Imperio Otomano llegando hasta las fronteras de Viena, ya lo intentaron los musulmanes en los 711 por parte de España. En aquella época el pueblo europeo era un pueblo fuerte, era un pueblo aguerrido, en el que creían su Dios, creían su patria, creían sus tradiciones y luchó hasta la extenuación de sus fuerzas. Hoy en día, pues no, porque prácticamente la sociedad que tenemos, una sociedad que ya se ha criado y se ha educado o reeducado en la multiculturalidad, en el mestizaje, en programas de televisión donde prácticamente la virilidad de los hombres, el orgullo por la patria, por la nación, por las tradiciones, por su religión, se han perdido completamente en pro de un mestizaje, de una homosexualidad depravada, de una multiculturalidad sin límites, y esto a la larga será la destrucción del pueblo europeo, de sus costumbres y sus tradiciones, que tardaremos 30, 40, 50 años, pero que no le quepa duda que, como ocurrió en la India hace 3.000 años con los Vedas, que desaparecieron, o como está ocurriendo en Estados Unidos o en Sudamérica, donde la población que creó esos imperios y creó esas naciones y esas administraciones está prácticamente desaparecida, así ocurrirá. Al igual que en Sudáfrica, en el momento que se acabó la apartheid y entraron a formar parte del gobierno Nelson Mandela con su Estado Nacional, Congreso Nacional Africano, al igual que Zimbabue empezaron a matar a todos los granjeros blancos, y cuando Zimbabue era uno de los graneros principales de África, actualmente están todos sus campos desérticos, y ahora parece que están volviendo a decir a esos granjeros blancos, por favor, volver y volver a trabajar las tierras. Así ocurrirá, porque, que no se equivoquen, una Inglaterra sin ingleses no será una Inglaterra, porque ese factor creador de cultura, ese factor inventor, esas gentes que surcaron los mares, que crearon imperios, con toda esta gente del tercer mundo que vienen aquí, que no digo que sean mejores o peores, todo eso se ha acabado. Cuando todo ese factor creador se acabe, la humanidad que hemos conocido se acabará y esto será todo un caos, porque si todos esos musulmanes son tan buenos, son tan eficientes y son tan creativistas, ¿por qué tienen que venir a Europa? ¿Por qué tienen que venir a Occidente? ¿Por qué no desarrollan allí toda su religión? ¿Por qué quieren venir aquí a imponer su religión? ¿Por qué no la imponen allí? Así de claro. Miguel. Hombre, ya ante lo que ha dicho Juan, fin, ¿qué más decir? Pero vamos, hay una cosa evidente, hay una palabra que define esto: invasión. Estamos en medio de una invasión, más o menos soterrada, pero es una invasión, y no nos olvidemos que al final las invasiones acaban siendo un problema militar y será la única solución. Os preguntabais por qué están con... Vamos a ver, si yo, pobre mortal de a pie, un trabajador, soy capaz de ver lo que está viendo, está claro que los gobiernos, los que están potenciando todo esto, lo ven igual o mejor que yo. Seguramente mejor, porque dispondrán de mucha más información que yo. Por lo tanto, las casualidades aquí no existen. Aquí esto se está potenciando. Yo no sé exactamente por quién o por qué, pero aquí se está, y vemos la globalización, lo que son hechos, la destrucción de las patrias, la destrucción de los pueblos, la destrucción de la virilidad, la destrucción de la fe. Todo esto está, lo vemos que va todo dirigido a lo mismo, a facilitar la destrucción de la Europa y de la cultura grecorromana, la latina y cristiana. Y decía Juan, ¿por qué no se van allí? Pues vamos a ver, no nos equivoquemos. En África vivían mucho mejor con la colonización que ahora. Cuando, si quisieran de verdad resolver el problema, no lo harían trayendo a toda esta gente aquí, sino recolonizando otra vez, yendo los europeos a exportar su cultura superior, su superior desarrollo intelectual, su superior desarrollo económico, para explotar de forma racional las riquezas que en África y en todos estos países hay. Y eso permitiría que todos los pueblos de allí viviesen mejor, porque allí vivirían mejor si se desarrollase riqueza. Y aquí no. Entonces, porque yo no sé al final cuál es la finalidad última de todo esto. No sé, se me escapa, la verdad. Yo quisiera saberlo. Tengo sospechas, pero es difícil de comprender. Pero está claro que esto, por sentido común, la respuesta es que responde a algún fin, alguna finalidad que ellos sabrán cuál es. Ahora bien, no hay mal que por bien no venga. Las feministas, lobbies gays y todo esto, como los musulmanes, si hagan con el poder, lo van a pasar peor que nosotros. Porque a ver qué feminista es capaz de ir a enseñar el potorro o las tetas a una mezquita. ¿Eh? O a blasfemar contra Alá, por el que siento un gran respeto. Pues el dios de un montón de millones de personas, y eso se merece todo el respeto del mundo. En Irán están ahorcando homosexuales, ¿eh? Están lapidando adúlteras. O sea que ellos, en realidad, yo no sé, es que estos sí que son tontos. En esta red sí que se puede decir que son tontos, porque están, vamos, están metiendo al enemigo en, están metiendo al enemigo en su casa. Entonces, ¿todo esto por qué? Si ellos también son capaces de verlo, ¿a qué responde? ¿Quién está detrás de ahí? ¿El sionismo? Pues es muy probable. Los grupos económicos, pues es evidente, porque todo lo que está viniendo, toda esta invasión se está potenciando. ¿Hay dinero detrás? ¿De dónde sacan el dinero para pagar a las mafias? Esto, vamos, no tiene otra explicación más que hay una finalidad oscura, negra, pero que y además, pero es que yo no veo que estemos reaccionando, y va a ser muy tarde. Pues claro, aquí ahora falta un don Pelayo. ¿Dónde lo sacamos ahora? Con la educación que se está diciendo a los chavales, que todo menos la violencia, vamos, ya lo dijo José Antonio Primo Rivera en el discurso de la comedia. Y con todo esto están ofendiendo la justicia y están ofendiendo la patria, porque se están cargando la patria y la justicia lo estamos viendo en España. Se están cargando la seguridad social. Las ayudas sociales se están distribuyendo fundamentalmente entre esta gente, a los españoles mucho menos. Entonces, claro, con la educación que se está dando, con estos valores que llaman de pastiflora, están desarmando a la sociedad. Has comentado, Miguel, quién puede estar detrás de todo esto. Pues una pista nos da un artículo bastante bueno que se ha publicado en la red Voltaire, que os lo aconsejo a todos. Se titula «Cómo la Unión Europea manipula a los refugiados sirios». Os leo las primeras tres líneas, que es un resumen perfecto del artículo. Dice: «La crisis de los refugiados que enfrentó la Unión Europea durante el segundo semestre de 2015 fue orquestada artificialmente, pero varios grupos han tratado de utilizarla, ya sea para destruir las culturas nacionales, para reclutar fuerza de trabajo barata o para justificar el financiamiento de la guerra contra Siria». Y concluye contestando la pregunta que hacía Miguel. Dice, ¿quiénes son estos tres grupos? Dice, el primero, los partidarios de la destrucción de las culturas nacionales. Aquí habla de la OMC, la Organización Mundial del Comercio, que favorecería todo esto para destruir las patrias, como decía Miguel, y favorecer así el libre intercambio global. El segundo grupo sería la industria pesada alemana, que así espera disponer de 800.000 nuevos trabajadores de bajo coste. Y el tercero, Francia y sobre todo Alemania, en su apoyo a Turquía contra Siria. Comenta que estos tres grupos tienen en común su respaldo a la OTAN y sus relaciones estrechas con el grupo Bilderberg. Esto nos lleva otra vez, de nuevo y por desgracia, a un tema que llevaba un par de semanas o tres un poco desaparecido, pero vuelve otra vez a la actualidad, el tema de Turquía, Alemania, Merkel, refugiados auténticos, refugiados falsos, etcétera. Se ha vuelto a activar el tema, curiosa y casualmente, después de la visita de Obama, del presidente americano Obama, a Europa, que da toda la impresión de que ha dejado ya las instrucciones para que sus lacayos turcos y alemanes las continúen. Yo creo que no es casualidad que justamente viene Obama y empieza otra vez el bombardeo, la guerra siria en Alepo. No es casualidad que venga Obama y otra vez se reactive el tema de los refugiados. Dice Merkel, o quiere Merkel de nuevo acelerar lo que es la entrada de Turquía en la Unión Europea, y quiere, pues ya está amenazando otra vez a aquellos países europeos que se nieguen a aceptar toda esta política de entrada masiva de refugiados. Quiere la Unión Europea, dirigida por Merkel, que por cada refugiado que no se acepte, cada país tenga que pagar como multa 250.000 euros, que es una auténtica barbaridad. Estamos hablando de 40 millones de pesetas, que con eso y con el tipo de cambio en Jordania o en el Líbano, pues construyes casi un campo de refugiados enteros, que esto es auténticamente demencial. No es extraño que países de Europa del Este, como Hungría, Polonia o Eslovaquia, que hayan dicho que ni de broma van a aceptar ese plan. Lo que tienen que hacer, lo que tenemos que hacer todos, es plantarnos ante esta señora, ante esta ya auténticamente demente, la señora Merkel, y decirle: no te pago ni un céntimo y quédate tú con los refugiados, y empezar ya seriamente a los alemanes a decirle que o se quitan de encima a esta señora o Alemania se tiene que ir de la Unión Europea, porque están poniendo en riesgo directamente a toda Europa. Menos mal que están Hungría, Polonia y estos países para marcarnos el camino, y que ya han dicho que van a hacer referéndums en sus naciones para preguntarle a la gente si quiere esta entrada masiva de extranjeros o no. Yo me imagino que todos los separatistas y todos los la ultraizquierda de aquí, que tanto hablan del derecho a decidir de los pueblos y del derecho a autodeterminación, pues les parecerá perfecto que los húngaros y que los polacos digan si quieren refugiados auténticos o falsos en sus países. Ya hubo un referéndum en Eslovaquia en su momento, en un pueblo pequeñito, y el 97% de la población dijo directamente que no. Saben perfectamente que la gente no quiere esta invasión islámica. Saben perfectamente que la gente no quiere esta entrada de Turquía en la Unión Europea, y por eso nos la van a colar por la puerta de atrás a través de la trampa de dejarles entrar sin visado. Una situación que yo dudo mucho de su legalidad, porque no se le puede dar libre de circulación por la Unión Europea a ciudadanos de un país que no forma parte de la Unión Europea como Turquía. Aún así, nos los van a colar seguramente por ahí. Turquía ya ha aprobado en su boletín oficial la libre circulación de europeos por Turquía, y esa medida se aprobará o se hará inmediatamente efectiva en el momento en que Europa tome la misma medida con respecto a los turcos. Es decir, que esto parece que está cantado, que en nada Europa, como digo, va a darle la libre entrada a 80 millones de turcos más 40 millones de turcófonos de Asia Central hacia Europa. Imaginémonos la que se nos viene encima. Y ya para terminar, el cachondeo que los europeos dicen: no, bueno, pero vamos a tomar medidas para frenar este proceso si algo saliera mal. ¿Y qué van a hacer si de repente entran 10 o 20 millones de turcos de golpe, de manera indiscriminada, en Europa? ¿Cómo van a revertir esa situación? ¿Cómo la van a frenar? ¿Los van a devolver a todos a Turquía? Sabemos que no. Entonces, señores de la Unión Europea, no nos tomen el pelo. Señora Merkel, váyase ya a su casa, váyase, deje ya en paz a los europeos y deje de destruir Europa. ¿Tú, Juan, cómo lo ves esto? Pues bueno, nuestras ideas están tan distantes de la demente esta Merkel, porque yo lo primero que haría sería que el señor Erdogan pidiese perdón a Europa por haber invadido todos los Balcanes, por haber esclavizado a toda la población de los Balcanes y por haber llegado hasta las puertas de Viena. Después de pedir perdón, en gratitud por ese perdón que pediría, lo que tendría que hacer tendría que ser devolver Estambul, que en verdad es Constantinopla, a sus auténticos dueños, que son los griegos. Eso para formalizar relaciones decentes. Y luego ya veríamos si Turquía, para desarrollarse industrialmente, tiene que necesitar de fondos europeos, si se le puede financiar o no. Pero para empezar, ese tendría que ser el punto de inflexión. Y luego, Alemania, con 4 millones de turcos, ¿necesita más turcos? No necesita más turcos. ¿Europa necesita más inmigración extraeuropea? No la necesita. España, con 5 millones de parados y 7 millones de inmigrantes, ¿necesitamos refugiados? ¿Quién va a mantener esos refugiados? ¿Quién les va a dar comida a las 24 horas del día? ¿Quién les va a dar hogar? ¿Quién les va a dar trabajo? ¿Quién les va a dar asistencia sanitaria, asistencia social? Porque lo que tienen que tener claro es que todos estos refugiados, en el momento que se les corte el suministro económico y de primera necesidad, ocurrirá lo que ocurrió en Francia cuando Chirac quiso cortar todos los matrimonios poligamos que había, toda aquel burdel que había en París. El resultado, pues, fueron 11.000 coches quemados, no sé cuántos autobuses, una comisaría, un parque de bomberos, no sé cuántos colegios. ¿Y qué hicieron? La Unión Europea dice: no, vamos a financiar a Francia. Yo creía que era para soslayar todos esos desperdicios que, y atentados que habían hecho toda esta gente. Pues no, resulta que era un dinero para volver a financiar ese sistema de reestructuración que tenían allí para toda la población musulmana, para que estuviesen tranquilos y no hiciesen nada. Ellos no se dan cuenta que el día... Porque claro, tú por ejemplo en tu barrio tienes un musulmán. Tienes dos musulmanes, tres musulmanes, bueno, respetan, qué tal... No sé. Pero ¿y el día que tienes 100? ¿Y el día que tienes 150? ¿Y el día que tienes 800 o tienes 4.000 como ocurre en Benicarló? Entonces, ya no hay buenos días, ya no hay buenas tardes y hay imposición. Ellos no se dan cuenta que el día que en Europa tengamos una población al 50%, ocurrirá, porque son familias de 3 o 4 hijos, 5, si encima vienen aquí y se los subvenciona como en Francia, pues 6 o 7, lo que haga falta. Hay muchos matrimonios musulmanes que no trabajan porque viven de todas las subvenciones que tienen del Estado francés por materia de familia numerosa. Entonces, el día que ocurra que estos musulmanes sean el 50% de la población, estén incrustados en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y en el ejército, como está ocurriendo en Bélgica, ¿qué ocurrirá? ¿Qué ocurrirá ese día? El día que se dé la orden y digan, bam, aquí tenemos una guerra civil, civil, racial y religiosa. Y a perder el pueblo europeo. ¿Por qué? Pues porque el pueblo europeo ya tiene una mentalidad muy pacifista, que no pasa nada, de mucha tolerancia, y estos creen en su Dios, en Alá, y es una religión, es una cosmovisión del mundo de imposición y de supremacia. Y el día que ellos tengan sean el 50% o el 40%, ese día el pueblo europeo lo vamos a lamentar. ¿Pero qué se cree la señora Merkel? ¿Que el día que los turcos tengan un control, los musulmanes tengan un control efectivo de población en Europa y estén incrustados en todos los ejércitos de fuerzas de seguridad del Estado, se van a comportar como ciudadanos multiculturales? Sí, vamos a respetar las iglesias, vamos a respetar la crisis... No. Si date cuenta el tema de los refugiados en Nochevieja, en Colonia. Vamos a ver. Habían entrado no muchos refugiados y violaron a 500 chicas alemanas que las levantaban al aire como si fuesen los típicos caníbales cuando se llevaban a una persona a la selva para comérsela y las bajaban al metro y allí abusaban de ellas y las violaban. La policía se vio desbordada y no hizo nada, y ahora nos van a decir que si aquí se nos plantan 20 o 30 millones de turcos, que no pasará nada, que esto irá bien. ¿Qué pasa? Que si vienen estos turcos y los tienen a 2 o 3 euros trabajando la hora, ¿qué haremos los europeos? Todos estos partidos progresistas, todos estos partidos de extrema izquierda que quieren que entren inmigrantes a mansalva, como decía el señor Pablo Iglesias, que cada uno que venga se le dará una paga de 620 euros, tenga todos los derechos, cuando... ¿qué hará todo eso? ¿De dónde sacará dinero? ¿Que subirá el IRPF? ¿Que subirá los impuestos? ¿Que subirá? Es un auténtico suicidio. Y tarde o temprano lo lamentaremos, como no despertemos y votemos a opciones nacionalistas, patriotas, como ha sido en Serbia hace poco, como ha sido en Austria, como está en Francia y como tiene que ocurrir en España tarde o temprano, porque la gente al final abrirá los ojos. Bien, yo primero voy a responder una pregunta que ha hecho Juan. ¿Es que necesitaba Francia más emigrantes argelinos o Alemania más emigrantes turcos? Por supuesto que no, pero es que no los ha necesitado nunca. O sea, claro que no los necesitamos. Son, lo ratifico mis palabras de antes, son una invasión. Y aquí se está dando libertad al liberticida. Se le están dando instrumentos en nombre de la libertad a unos individuos que cuando conquisten el poder, y hay mucho peligro de que lo consigan, esa libertad que ahora reclaman, se la cargarán. Y esto ya... Juan ha hecho un llamamiento a votar a las opciones nacionales, sí, pero no es solo una cuestión de voto, va mucho más, es que este problema ya no es de voto. A esta gente hay que expulsarla, hay que ponerla en la frontera, nos guste o no nos guste, mientras estén aquí y sigan procreando y se sigan reproduciendo, el problema va a ir creciendo. Ya lo dijo Gaddafi, el arma del vientre, la política del vientre, y van a acabar con nosotros, nos van a masacrar en cuanto puedan. El señor Erdogan, otra de las cosas que podría hacer, pues es devolver la mezquita de Constantinopla, que era la catedral de Santa Sofía. No están diciendo aquí todos estos progres gilipollas que la mezquita de Córdoba se le tendría que ser un templo también abierto al culto musulmán. Cuando vamos, pues con mucha más razón lo otro, porque la mezquita de Córdoba fue construida sobre un antiguo templo cristiano. O sea, ellos están aquí, se está utilizando la ley del embudo, en román paladino, en palabras sencillas. Pero es que esto ya no bastan las palabras. No bastan las palabras. Está claro que es este exceso, sí, de inmigración masiva musulmana el problema. Como ha dicho Juan, pues no pasa nada. Cuando hay tres o cuatro musulmanes en tu barrio, se comportan, más o menos se adaptan y no provocan ningún problema y pues se puede convivir con ellos. El problema es el exceso de población musulmana y encima mezclado con este integrismo islámico patrocinado desde Arabia Saudita. El cáncer empieza por unas células. Pero en cuanto descuides hace metástasis. Y aquí ya tenemos una metástasis. Y sabemos, es que nos estamos suicidando, estamos consintiendo que la sociedad europea, la sociedad cristiana, se esté suicidando. Y esto, como ellos consiguen, no será igual, porque aquí lo que se ha avanzado, todos los avances que hay en el mundo proceden de la cultura europea, de la ciencia europea. Y es que ni siquiera los árabes inventaron los números, o sea, del sistema de los números tal como los conocemos ahora. Eso fue un invento hindú, y a ellos les están diciendo, los sistemas de riego de la huerta de Valencia no son de origen moro, estaban antes los romanos, y sobre eso ellos hicieron algo. Es que incluso están manipulando la historia para quererlos presentar la España de las tres culturas, la España de las tres leches. No hubo convivencia pacífica. Cuando uno se estudia a los historiadores serios que han tratado la época, eso de las tres culturas, eso es un invento. Pues sí, a lo mejor la Escuela de Traductores de Toledo, había unos intelectuales judíos, unos musulmanes, otros, pero eran, bueno, personas, eso, intelectuales que estaban allí, colaboraban, pero eso era un reducto pequeño, un núcleo, pero el resto, ¿qué? Fue un caso aislado, y luego de que Toledo fuera reconquistado por los cristianos. O sea, claro. Antes no existía ninguna escuela de traductores ahí de multicultural, ni mucho menos. Y la vida de los cristianos fue, pues, una vida... En España, el caudillo, generalísimo Franco, bueno, antes ya se crearon las tropas regulares para poder luchar. Eran tropas regulares que estaban formadas por moros. Pero allí estaban los oficiales, eran españoles. Los árabes a lo mejor cobraban como capitán o como comandante, pero de sargento no pasaban. Y los tenían muy controlado, porque estaban con ellos el oficial español, que los tenía controlados, y se les sacó mucho rendimiento militar. Pero, pues claro, estaban aislados en un ejército mucho más amplio y con una disciplina española, europea, que les hacía ir, como decimos los valencianos, renar pel sol, ir por el surco por donde tenían que ir. Pero si no, aquello es... Y sus formas de combate, si lo estamos viendo, esas formas de combate tan brutales, degollando niños. Vamos, es que esas ejecuciones, eso... Es que eso es brutal. Sí, es el extremo ya de... El extremismo islámico ha llevado a un punto pero ya... Pero eso demuestra radical. Lo que son. Eso demuestra lo que son. ¿Qué necesidad tienen de cortar el cuello con un cuchillo de serrucho a un ser humano? Si lo tienes que ejecutar, pégale un tiro. Si es que ya demuestran lo que son. Sí, pero a veces también la gente... Este discurso es cierto, pero... es muy fácil que te lo desmonte, ¿no? Siempre, bueno, sí, es que la mayoría de los musulmanes no se dedican a cortar cabezas, y es verdad, a lo mejor algún día, como dice Juan, dentro de 30, 40, 50 años lo hacen, pero de momento la mayoría no lo hace, pero es que ese no es el problema. El terrorismo islámico sería como un agravante o una manifestación ya más extrema del problema, pero el problema, como ha dicho muy bien Juan, es esta entrada masiva islámica de sustitución étnica poblacional de la población europea, incluso aunque no fueran terroristas, aunque no se dedicaran a cortar cabezas, el problema seguiría existiendo. El problema de la entrada masiva de turco-islámicos seguiría existiendo. Ese es el problema básico y fundamental. Pero es que una cosa lleva a la otra. No obstante, el musulmán radical le quiere cortar la cabeza al cristiano, al occidental. Pero el musulmán moderado quiere que el musulmán radical le corte la cabeza. Es que y esto, no nos equivoquemos, que es así. Y en lo más profundo de los hogares musulmanes de Occidente, cuando hay un atentado y se ejecutan a estas personas, se celebra a lo mejor no con champán porque no beben alcohol, pero lo celebran. Al igual que cuando en Vascongadas, en sus años, cuando se asesinaban a militares y a policías, en lo más profundo de los hogares de las gentes del Partido Nacional, Nacionalista Vasco, se abría alguna botella de sidra o de champán. Ya lo dijo Arzayús, unos mueven el árbol y otros recogen las nueces. Está claro. Has hablado, Juan, ya cerramos el debate con el último tema, de tema nacional. Has hablado del señor Pablo Iglesias. Estos días se ha cerrado el pacto entre Podemos y Izquierda Unida para ir juntos en las próximas elecciones. Ha habido una votación donde la mayoría de la gente que ha ido a votar de Izquierda Unida pues ha votado a favor, ha dado por bueno esta fusión entre vuestra coalición entre Podemos e Izquierda Unida. Nos comentan que, bueno, que sí que es verdad que los que han votado, la mayoría ha votado a favor, pero que por lo visto ha habido mucha abstención, y eso significaría que realmente pues la gente de Izquierda Unida igual no está muy por la labor. Pues yo sinceramente no lo sé, reconozco que no tengo demasiado contacto con bases de Izquierda Unida, pero bueno, tampoco es algo demasiado raro que en este tipo de consultas tampoco vaya la gente a votar en números excesivos. Por otra parte, ya hace tiempo que se sabe que el señor Alberto Garzón es un topo de Podemos en Izquierda Unida, cuyo objetivo es cargarse Izquierda Unida desde dentro y meterla en Podemos. Y aún así, el 20 de diciembre, sabiendo esto, pues Izquierda Unida obtuvo sus 900.000 votos. Esto supondrá que esta fusión entre estos dos partidos supondrá que tendrán más votos en las próximas elecciones. No se sabe, en política no siempre 2 más 2 son 4, pero lo que sí que es cierto es que de estos 900.000 votos de Podemos, de Izquierda Unida, de las últimas elecciones, apenas les sirvieron los 250.000 que sacaron en Madrid, que fueron los dos diputados que sacó. El resto, los 650.000 restantes, se fueron directamente a la basura por la ley electoral española. Entonces, si esos 900.000, aunque sean menos, aunque haya gente que se enfade de Izquierda Unida y no voten, aunque sean 500.000 o 600.000, si los sumas a los de Podemos, yo creo que sí que puede haber un aumento de los votos de esta coalición. ¿Eso quiere decir que sacará más votos que el PSOE? Pues tampoco lo podemos saber. El PSOE, pues bueno, sabemos que ha sido el partido del régimen durante los últimos 35 años. Es complicado que se lo carguen y lo sustituyan por esta coalición Podemos-Izquierda Unida, pero tampoco es imposible del todo. Nosotros ya sabéis que hemos defendido siempre esta tesis del Frente Popular encabezado por el PSOE. Aún no sabemos por qué exactamente, pues esta coalición o este frente no salió y ya nos ha llevado nuevas elecciones. Pero, pues como digo, no descartemos que haya un nuevo Frente Popular, pero esta vez encabezado por Podemos y por Izquierda Unida. Puede ser que el PSOE sea el partido de esta masonería internacional en España, pero la verdad es que últimamente no le está yendo nada bien. En el año 2008 tenía 169 diputados y en este momento tiene solo 90. Su número uno por Barcelona, Carmen Chacón, ya ha dicho que no va a volver a presentarse. También por Madrid, ya más de una persona que fue en la lista el 20 de diciembre ha dicho que no va a repetir. Todo esto es síntoma de que para nada esperan que haya buenos resultados en las próximas elecciones. Y, como digo, pues no sería la primera vez. También el Partido Socialista en Italia en su momento fue un partido muy fuerte y desapareció. También el PASOK en Grecia fue muy fuerte y desapareció siendo sustituido por Podemos. Vemos que estos globalistas como George Soros están empezando a lanzarle pullas a Cebrián, que es el hombre del PSOE aquí, el capo mediático del PSOE en España, y que parece que está empezando a apoyar a La Sexta, que es la televisión de Podemos. Por otra parte, toda esta operación de imagen de Pablo Iglesias no se hace para que luego Pablo Iglesias sea un segundón del PSOE. Nos recuerda mucho a la que se le hizo a Felipe González durante la transición. Y al señor Pablo Iglesias, como digo, no le sacan en las teles para luego ser un personaje de tercera, ni le pagan becas en Suiza, ni en Inglaterra, ni en Estados Unidos, ni en México, para que luego sea pues una especie de don nadie agachado ante Pedro Sánchez. Entonces, yo no descarto que esta coalición de PSOE y Izquierda Unida pueda incluso pues superar al PSOE y formar pues este Frente Popular al que vamos. Nuevamente vemos que todas las noticias van contra el PP. Ahora el corrupto del PP de esta semana ha sido Cañete. Los que crean que puede haber un pacto entre el PP y Ciudadanos, pues yo lo dudo bastante, ya que Ciudadanos ya ha mostrado a las claras sus cartas y se ha comportado como la mano derecha de Sánchez y del PSOE. Y además no olvidemos que esto viene de muy atrás, desde el año 2011... Todos los medios de comunicación están promocionando a todo tipo de elementos de la extrema izquierda, no solo Pablo Iglesias ni Monedero. Han sido Ada Colau, ha sido el propio Alberto Garzón, ha sido Mónica Oltra, ha sido hasta los separatistas batasunos de la SAT, el Cañamero, Sánchez Gordillo, toda esta ultraizquierda que está siendo promocionada en España al más puro estilo griego con Syriza y que, pues no descartemos que puedan llegar aquí al poder y hacer el mismo destrozo que ha hecho un Syriza. Destrozo contra el pueblo griego, porque vemos que contra estos globalistas el señor Syriza, el señor Tsipras, enseguida ha agachado la cabeza y ha obedecido todas las órdenes de Merkel y de la Unión Europea. Eso sí, recortes y ajustes contra los trabajadores griegos, ajustes brutales y reducciones de pensiones contra los ancianos griegos y, por supuesto, apertura de fronteras e invasión turco-islámica contra Grecia. Eso es lo que muy posiblemente vayamos a tener en España más pronto que tarde. Juan. Bueno, y yo haría una reflexión en el sentido que, ¿qué diferencia tenemos hoy en día del PSOE al Partido Popular? Prácticamente ninguna. Cada vez menos. ¿Qué está ocurriendo en Francia? En Francia, que se supone que el Partido Conservador de Jacques Chirac, que estaba completamente a años luz de lo que era el Partido Progresista, el Partido Socialista de corte medio marxista, resulta que ahora, para que el Frente Nacional, que gana las primeras vueltas y cada día va a más, porque el verdadero trabajador, el verdadero obrero francés, ve que la única salvación es votar al Frente Nacional, porque ve que todos estos partidos, proinmigración masiva, cada día más paro y cada día el sueldo del trabajador francés más bajo, y cada día el francés tiene menos ayudas cuando toda la gente que viene de fuera tiene muchas más ayudas, pues todo el obrero que antiguamente votaba al Partido Comunista, porque claro, antiguamente el Partido Comunista era un partido que apoyaba al trabajador, apoyaba al obrero, al francés, frente a lo mejor a los excesos del patrón. Pero claro, hoy en día el Partido Comunista se ha vuelto un partido internacionalista de tal forma que su único objetivo es llenar Europa del tercer mundo, de inmigración. Y todas las ayudas que se puedan fomentar hacia la familia y hacia el trabajo y hacia formación, hacia ellos. Y el pueblo francés autóctono, el pueblo galo, el pueblo franco, lo tienen completamente abandonado. Ese es el problema. Entonces, ¿ahora qué ocurre? Como ven, sí, la democracia es muy bonita mientras el juego que yo tengo, que es lo que decíamos antes, me funcione. Ahora, como ven, que está destacando el partido del Frente Nacional, de Marine Le Pen, una línea que nosotros no la aceptamos tanto como era la de su padre Jean-Marie Le Pen, pues ahora, ¿qué han hecho? Llega a las elecciones, hacen la primera vuelta, ven que gana el Frente Nacional, el PSOE le dice, bueno, te doy los votos a ti, al Partido Popular francés, o viceversa. Y si es preciso, se juntan todos en coalición y el objetivo es derrocar al Frente Nacional. Aquí hay una concepción que la gente tiene que tener muy clara. Y en España ocurrirá también. Llegará un momento que solo habrá dos opciones. Una opción será la nacional patriota, la que quiere velar por los intereses de la Francia tradicional de toda la vida, de su población autóctona, étnica, francesa, católica, cristiana. Y la otra parte que será una línea promovida por masones liberales y por progresistas multiculturales, pro mestizaje y pro destrucción de la concepción europea, y no habrá más. O votarás un partido o votarás el otro. Esa vieja concepción que teníamos de que, los conservadores son estos, los progresistas son estos, los liberales, hoy en día, ya lo hemos visto también en Austria, donde los populares, los liberales y los progresistas ya están haciendo una gran coalición, que ya estaban mandando en coalición, para derrotar al Partido Eslovaco de la Libertad, que ha ganado las elecciones. Pues lo mismo ocurrirá en un futuro en Alemania, y lo mismo ocurrirá aquí en España. Hoy en día yo no veo, en pequeños matices, una diferencia entre el PSOE y el Partido Popular. Prácticamente es el mismo partido. Sí que veo diferencia con Izquierda Unida, que es un partido marxista, leninista, recalcitrante, que toda la vida ha apoyado a ultranza los asesinatos de ETA, y no los ha condenado nunca. Y Podemos. ¿Qué es Podemos? Podemos es un movimiento que salió del 25M, del 15M, perdón, en el que todos sus miembros, o el 90% de sus miembros, son marxistas, leninistas, proetarras, anarquistas, perroflautas y gente que vive en el mundo de Yupi. Porque si por esta gente fuese, se abrirían las fronteras de Ceuta y Melilla y dejaríamos entrar 20 millones de africanos y que viven aquí todo guay, mestizaje, todo bien. ¿Vale? Yo no sé de dónde saldría el dinero para mantener a todas esas familias, para mantener a toda esa gente, para mantener la hacienda pública, para pagar a los funcionarios. Yo no sé dónde tiene intención de sacar el dinero. ¿O es que simplemente es todo populismo? Lo que está claro es que la unión que intentan hacer Izquierda Unida y Podemos puede tener dos líneas. O la gente coja un poco de miedo por lo que ha representado siempre Izquierda Unida y se decante más a votar al PSOE, que da igual que voten al PSOE que al PP, porque nada va a cambiar en el tema de inmigración, en el tema del paro, nada va a cambiar. En el tema de refugiados, puertas abiertas, nada, nadie ha puesto ninguna pega. En el tema de islamización, igual. En el tema de construcción de mezquitas, igual. En el tema de todos los barrios multiculturales de Madrid, de Latin Kings, de ñetas, que se matan entre ellos a navajazos, nada. Todo tapado y no pasa nada. Ahora bien, o la gente vota con esa coalición a Podemos y se cree una especie de frente popular como ocurrió en el 36, que esto va a ser un caos y va a ser ingobernable y va a llevar a España a la bancarrota total. Miguel, brevemente, que estamos fuera de tiempo. Sí, no, yo lo que he visto, primero, que estas elecciones han demostrado ya la prueba del 9 de que en España no hay una democracia, sino hay una partidocracia, y que aquí se están moviendo no por los intereses del pueblo, sino de las, ni siquiera de los partidos, sino de las mafias dirigentes de los partidos políticos, que a saber a quién estarán obedeciendo. Lo de Izquierda Unida y Podemos son dos grupúsculos marxista-leninistas, uno más clásico que el otro, y están luchando por ser la vanguardia del proletariado. Porque el marxismo-leninismo en el Partido Comunista no ingresaba quien quería. El Partido Comunista era la vanguardia, es la vanguardia del proletariado. Era, pero en la concepción marxista-leninista, stalinista, y ellos lo que están, vamos, están muy claros es... Tienen muy claro que quieren ir a un frente popular. Lo que pasa es que ese frente popular servirá para abrir más todavía las fronteras, para todo eso, y son la punta de lanza de, digamos, de ese movimiento de mundialización y de destrucción de la Europa cristiana, por odio al cristianismo, por odio a la virilidad, por odio a la fe, por todas estas cosas. Va todo enfocado a lo mismo, pero en España ellos lo que están tratando de crear es otro frente popular, y se están inspirando directamente en los años 30, ¿eh? Arderéis como en el 36, pues hay que responderles que correrán como en el 39, y ojalá lo pudiéramos conseguir, ¿eh? Pero van por ahí los tiros, ellos quieren crear eso, van, y todo enfocado lo mismo, a la destrucción de la patria, a la destrucción de... Ahora estamos hablando de España, pero en otros países Juan ha hecho un análisis excepcional de lo que está sucediendo en toda Europa, pero yo creo que van los tiros por ahí. No les importa el pueblo, no les importa la patria, no les importa nada. Lo que quieren es imponer los intereses de sus amos ocultos. De sus amos ocultos. Que todos nos podemos imaginar quiénes son. Y todo va enfocado a lo mismo. Una pausa y continuamos. Los sábados por la mañana existe una forma de saber la verdad. Más que palabras, el programa más políticamente incorrecto de toda la FM. Todos los sábados de 12 a 2 de mediodía, aquí en Días Digitales. 107.7 de la FM, díasdigitales.com a través de internet y radiomóvil.díasdigitales.com a través de vuestros móviles y tablets. Más que palabras. Bueno, estamos aquí otra vez y tras esta pausa pasamos a contaros el parte semanal, el parte de la invasión, que más bien podría llamarse el parte de la ocupación, ya que muchas veces estos actos delictivos que os comentamos son auténticas actos de ocupación que se hacen incluso en una guerra. Los sucesos de Nochevieja en Alemania se pueden comparar perfectamente a las violaciones o las agresiones sexuales que hace un ejército de guerra cuando invade un país enemigo. Y la verdad es que lo que vemos en muchos casos estas continuas agresiones sexuales por parte de los musulmanes, las barbaridades y las salvajadas de las mal llamadas bandas latinas intentando marcar territorio son, como digo, acciones directamente de colonización y de ocupación de territorio europeo. Como comentamos, tenemos este nuevo parte semanal, este parte de la invasión, y una semana más está con nosotros Cristina Martín. Hola Cristina, ¿qué hay? Hola Miguel, muy buenas. Pues veréis, hoy para comenzar este parte de la invasión me gustaría agradecer a todas esas personas que nos han hecho llegar noticias de todas las partes de Europa, que hemos recibido correos y mensajes por las redes sociales con infinidad de casos que yo desconocía, la verdad, lo que es más preocupante todavía, porque esta cantidad de incidentes que están ocurriendo ahora mismo en nuestras ciudades y... si estás informado de la prensa diariamente y aún así te llegan por otras vías otras noticias que también desconoces, pues lo cual nos parece más preocupante todavía. Sí, las noticias que nos mandan los oyentes nos dan fuerza para seguir este parte, porque ya veo que son muchos los que se molestan en conocer lo que está pasando en Europa y lo que supone esta invasión, y que los grandes medios se empeñan en ocultar. Sí, está claro que en Europa, que van 20 o 30 años por delante de nosotros en el aspecto de esta entrada masiva de inmigración, pues también está claro que van a tener bastantes más hechos delictivos todavía que nosotros. Y es una buena prueba y una señal de aviso para los españoles de lo que se nos viene encima en 15 o 20 años. Y ahora nos quejamos de la situación, de este exceso de delincuencia que podemos estar padeciendo, pues como digo, hagámonos a la idea de que si no reaccionamos en 15, 20 años, pues aquí tendremos lo que tú, Cristina, me comentas, la situación que están viviendo en otros países europeos, que es todavía mucho peor que la nuestra. Sí, sí, gracias a estos casos, pues mucha más gente va abriendo los ojos poco a poco. Pues para empezar, he elegido una noticia, una bastante trágica noticia, que el pasado miércoles 4 de mayo encontraron a primera hora de la mañana a una mujer de 50 años que había sido asesinada, golpeada brutalmente en la cabeza con una barra de hierro. Esto sucedió en Austria, en la ciudad de Viena, y la policía austriaca pues detuvo a un hombre que era de Kenia, de 21 años, que había solicitado una petición de asilo en Austria y se la habían denegado. Pues se encontraba, por lo tanto, de forma ilegal en Austria. El inmigrante atacó a la mujer cuando ésta se dirigía al trabajo, de improviso y sin motivos aparentes, ya que al parecer no había vinculación entre ellos. Unas limpiadoras de un mercado cercano vieron cómo el hombre salía de entre dos puestos del mercado blandiendo la barra de hierro entre las manos y cambió de acera rápidamente para golpear a esta mujer que pasaba por allí. Otro testigo desde una ventana también llamó a los servicios de emergencia, pero cuando llegaron al lugar del crimen pues ya no pudieron hacer nada por la vida de esta mujer. La policía lo detuvo en las inmediaciones y el individuo no puso ninguna resistencia. La verdad es que es impactante, ¿no? Todas las semanas los casos que nos comentas de brutales asesinatos como este son de una violencia que para nosotros es desconocida. Nos comentas que la mujer no le había hecho absolutamente nada, no ha sido un crimen por hacerlo, sin motivos, ni le había dicho nada, ni le había hecho nada, simplemente este keniata pues la mató pues porque sí, directamente. Se desconocen los motivos por ahora, ya te digo que la noticia es de hace escasos días y bueno, la policía apunta a eso, que no había vinculación entre ellos y de momento no se sabe nada más. El arma del crimen es una barra de hierro de 10 kilos, contundente y de un metro de longitud. Y bueno, la prensa austriaca, donde he podido leer esta noticia, dice que, como no, que se puede deber a algún trastorno mental del sujeto este. Claro, eso siempre, ¿no? Siempre en estos casos nunca hay un motivo que pueda ser de odio directamente, odio étnico de estos extranjeros hacia los europeos ni nada parecido. Siempre intentan buscar cualquier excusa para minimizar la responsabilidad del extranjero en cuestión. Y aparte, como tú comentas, había pedido derecho de asilo. La verdad es que es un coladero toda Europa para estos millones y millones de extranjeros que vienen aquí y con cualquier excusa de asilo, de refugiado, de lo que sea, pues quieren entrar en Europa en masa. Luego se extrañan de que en Austria pues el FPÖ arrase las elecciones con un 36%. Cuando ocurre esto, aquí la prensa bien pensante pues se lleva las manos a la cabeza, criticando a todos los austriacos como si fueran un pueblo de criminales, cuando pues lo que están haciendo es simplemente una lógica reacción ante esta invasión islámica y ante crímenes como el que me acabas de describir. En mi opinión, y basándome en otros casos, como el que ocurrió en el centro comercial Nervión de Sevilla, no sé si recordáis, fue sí. Una trabajadora de la limpieza que fue golpeada también hasta la muerte por un musulmán que era menor de edad. Y creo, pues eso, que estos inmigrantes africanos conocen a la perfección nuestras débiles leyes europeas y sobre todo su total desprecio por la vida de los europeos y en especial la aversión que tienen contra las mujeres europeas. En el caso del Keniatas, si no opuso resistencia, pues podemos deducir también que sabe que su crimen podría retrasar su expulsión de Europa, que como ya hemos comentado en anteriores programas, ni siquiera estas medidas administrativas terminan por llevarse a cabo. Claro, y encima, como muy bien has comentado, el odio y el desprecio que sienten hacia las mujeres, y seguramente pues, las feministas de Austria, al igual que las de aquí, pues han ignorado la condición de extranjero y de seguramente musulmán, aunque desconozco el origen de este keniata, y como hicieron en Nochevieja, pues simplemente han culpado del crimen al machismo así de forma ambigua para que no llegue a la población ni cale el mensaje de que es esta inmigración masiva y tercermundista muchas veces la responsable de estos ataques contra mujeres europeas. De momento ya os comento que no hay más información, así que seguiremos el caso a ver qué se puede saber, pero vamos, ya podemos más o menos suponer cómo va a acabar. Sí, ¿qué más tienes? Pues por otro lado, os traigo una noticia también de los últimos días y esta nos llega desde Grecia. Miles de personas se niegan a abandonar la frontera griega tras el acuerdo con Turquía de la expulsión de estos refugiados ilegales. Y he conocido por el diario británico Daily Mail que un grupo de varios cientos de estos inmigrantes habían ocupado una gasolinera en la ciudad fronteriza de Idomen, estableciendo un campamento de tiendas de campaña, utilizando las instalaciones para su aseo personal, incluso dice la noticia que han improvisado hasta una peluquería. Ya podéis saber las condiciones en las que se encuentra esta estación de servicio ahora, que creo que no recibirán muy bien a los que vayan a repostar. Sí, la verdad es que... No, dime. Sí, eso, que nada, aparte, si no fuera poco ya la situación de los trabajadores de esta estación de servicio y demás, la policía también ha denunciado incidentes entre los propios refugiados con arma blanca, y en la cual también ha tenido que intervenir la policía en los disturbios, que dice que hay grupos de hasta 300 refugiados totalmente fuera de control, agresivos y demás. Esta noticia la podéis ver en nuestra web y la podéis leer y sobre todo comentar si queréis, si alguien tiene algo más de información, porque aunque haya saltado a la prensa internacional, no, en España no hay información de esta noticia traducida, salvo la que hemos colocado en nuestra web. Es increíble y bastante lamentable la debilidad de la Unión Europea, que es incapaz de deportar directamente o de devolver a sus países de origen a esta gente que no tiene ningún derecho legal a estar donde está. Es que en muchos casos ni siquiera son refugiados ni sirios. En el primer barco o los dos primeros barcos que volvieron desde Grecia a Turquía, fue sorprendente leer la información en la prensa de que es que no había directamente ni un sirio, o sea, ni uno. Eran todos de Pakistán, de Bangladesh, de África y de un montón de países en los que no había ninguna guerra. Entonces, ¿por qué esta gente sigue estando ahí en Grecia? Es que no se entiende. Y no es el único caso. Siguen los inmigrantes de Calais, han sido reasentados en una estación de metro de París y también siguen por ahí pues sembrando el terror en Francia sin que nadie haga nada. Lo más curioso es que la prensa sigue llamando a toda esta gente refugiados, como digo, la inmensa mayoría de ellos ni son refugiados ni huyen de ninguna guerra. Entonces, ¿a qué está esperando de una vez la Unión Europea para tomar cartas en el asunto y a toda esta gente directamente devolverla a sus países de origen, que es lo único que hay que hacer? Así es, como dices, son varios focos en los que se están estableciendo este tipo de campamentos ilegales, porque no son lugares habilitados, simplemente llegan, colocan sus bártulos y se quedan ahí. Si no fuera poco, con todos los problemas que están causando, tanto con disturbios y demás, también en la misma noticia de Daily Mail comentaban que las autoridades griegas habían denunciado casos de meningitis en campamentos similares a este en otras regiones de Grecia y Macedonia. Esto es una situación crítica que, como vemos, pues se está produciendo en toda la frontera del sur de Europa y, como bien dices, en Francia y en otros campamentos improvisados que, bueno, hace una semana, creo que fue hace una semana o dos semanas, di otro caso, concretamente creo que fue en Austria, de también otra grave enfermedad que venía también de África. Si todo esto lo sumamos, pues es una situación, como decía, crítica que debe de ponerse solución inmediatamente. Sí, pero ahí están estos bien pensantes que siguen diciéndonos que le abramos la puerta de par en par a todo el que quiera venir a Europa sin hacerle ningún tipo de control sanitario ni control de ningún tipo. Se nos pueden meter aquí miles de integristas islámicos, miles de delincuentes, miles de lo que sea, pero, como tú bien dices, pues parecemos que aquí estamos medio tontos en Europa, seguimos con el rollo del welcome refugees y abajo las fronteras y todos estos rollos, como digo, y bueno, pues los europeos tendrán que espabilar y que tendrán que despertar por las malas, por desgracia. ¿Qué más? Y ahora cambiando de tercio, he seleccionado otra noticia que nos decía que se ha abierto la primera universidad islámica en Roma. Todos los musulmanes que quieran ordenarse como imanes pueden inscribirse en esta universidad asociada a la mezquita sunita de Al-Zahar de Egipto, en el Cairo. La sede de esta mezquita en Italia ya protagonizó una polémica en Italia en 2012 al construir un minarete de grandes dimensiones a pesar a la oposición de los ciudadanos que organizaron protestas y demás. La noticia ha alertado de nuevo a la población autóctona, ya que es conocido el vínculo de esta mezquita egipcia con el islamismo radical, y temen que puede convertirse este centro de estudios en un lugar de reunión y reclutamiento para terroristas residentes en Italia. Evidentemente, seguro que va a ser eso. Si tiene contactos con Egipto, está clarísimo que en Egipto ese movimiento islámico va a estar controlado por los hermanos musulmanes, que es un movimiento integrista islámico, incluso medio hermanado con los wahabitas de Arabia Saudí. Así que ya podemos imaginarnos lo que va a ser esa universidad islámica de Roma. La verdad es que los italianos, también como los españoles, lo tienen bastante mal. Se ha publicado esta semana, aunque no viene al caso, que en Milán la plaga de bandas latinas está también fuera de control, y como digo, pues los europeos vamos a tener que espabilar pues por las malas, desgraciadamente. Sí, como decías, esta universidad o centro de estudios islámicos depende totalmente de la mezquita de Egipto. Son instalaciones de la misma. Y bueno, pues el gran imán de esta mezquita egipcia, que se llama Mohamed Sayyid, dijo que las prioridades de los musulmanes incluyen dominar las armas modernas y defender la comunidad y la fe. También afirmó que dominar las armas modernas es importante para prepararse para cualquier eventualidad o prejuicio de otros grupos, aunque el Islam sea una religión de paz. Claro. ya lo estamos comprobando. Todas las semanas en este parte de la invasión. Sí, es que encima es que lo más curioso es que no se cortaron un pelo, es que ya abiertamente o prácticamente de manera abierta dicen cuáles son sus intenciones. Le ha faltado decir que conquistaremos Roma ya directamente por las armas, pero la verdad es que se entiende entre líneas lo que está queriendo decir. Perfectamente. Además, estas noticias nos vuelven a dejar entrever el plan para islamizar Europa. Controlando centros de adoctrinamiento como este, como ha hecho el marxismo antes, se aseguran un ejército de muyahidines o guerreros que luchan por los intereses de Arabia en el mundo occidental, que, como ya venimos tiempo avisando los compañeros de Democracia Nacional, Arabia Saudí es un país totalmente servil a los designios del sionismo internacional, que, como ya sabrán nuestros oyentes, su principal misión es acabar con Europa. Así que, una vez más, y desde este informativo pedimos a los que nos escuchan que se unan a movimientos como el nuestro y que rechacen esta islamización invasora en nuestras ciudades, como han hecho nuestros militantes, y hemos podido ver en las últimas semanas las acciones militantes de las ciudades españolas que han llevado a cabo. Esta lucha no ha terminado, apenas acaba de empezar. Y mientras quede un solo europeo en pie defendiendo nuestra tierra, nuestra cultura y la cristiandad, pues no hay nada perdido. Así que animo desde aquí que se tomen medidas desde ya por parte de los ciudadanos, ya que nuestra prensa, nuestros gobiernos y los amos del mundo, desde luego, no van a hacer nada por acabar con estas situaciones. Desde luego. ¿Qué más tienes, Cristina? Pues bien, desde España hemos conocido dos noticias también de los últimos días, de principios de mayo, que la Guardia Civil había frustrado un intento masivo de acceso de 40 inmigrantes a la valla de Melilla. Realmente habían conseguido llegar hasta la valla, hasta encima de la valla, pocos, no sé si habían sido en torno a una decena. Esta era una de las noticias. También no dan mayor información, salvo que la Guardia Civil había repelido la entrada de este grupo, que al parecer había más gente esperando detrás para acceder. Ellos mandan a un grupo para como inspección, y si pueden, pues ya viene todo el grupo detrás. Esta era una de las noticias, que, como digo, es que habían accedido en torno a 10 personas. Y luego había otra noticia, que también es de los últimos días, que decían que la Guardia Civil también había frustrado otro intento de acceso de 40 inmigrantes en un buque que enlaza Melilla con Motril. Es un ferry. Habían accedido al interior del barco y fueron buscados por la Guardia Civil, que intervino el ferry, y con ello pues impidieron que, bueno, los devolvieron. Y si bien creo, ha surgido una polémica estos últimos días por la actuación de la Guardia Civil de devolverlos en caliente, como le llaman ellos. Entonces, sí, de eso te iba a hablar. Si esto de la inmigración ilegal, pues es como la droga, ¿no? Por cada kilo a lo mejor que confiscan, pues dejan que entren 10. Esto seguramente del ferry, pues igual han hecho lo mismo. Se ha publicado estos días y lo hemos leído antes en las noticias, que hasta 10.000 sirios pueden haber entrado en España a través de Melilla. Y el tema de la valla, pues como tú muy bien dices, hemos tenido que aguantar un juicio contra estos guardias civiles que se juegan la vida contra estas oleadas y oleadas de africanos que violentamente quieren entrar en España. Pues encima hemos tenido que aguantar que una de estas ONGs traidoras y quinta columnistas que están por allí metan una denuncia a los guardias civiles, y han sido juzgados, como tú bien dices, por el tema de las devoluciones en caliente, y menos mal que los han absuelto, porque si no, a partir de ese momento ya podríamos imaginar el esfuerzo que harían estos guardias civiles por parar esta invasión, que evidentemente sería nulo. Menos mal que los han absuelto, esperemos que sigan haciendo su trabajo lo mejor posible. Y estas ONGs traidoras, pues bueno, algún día pues tendrán que dar explicaciones de a quién sirven y por qué hacen lo que hacen. Además, si os fijáis, estas noticias de las denuncias de las ONGs que denuncian a la Guardia Civil por estas devoluciones, estas sí que salen en todos los medios. Sin embargo, estos ataques, tanto como el del buque como el de la valla, no podemos... me ha costado bastante encontrar las noticias. Sí, está claro, esto es lo de siempre. Todo lo que favorece este proyecto globalista y multicultural, pues se exagera y se saca en todas partes, y lo que no lo favorece, pues se minimiza y se ignora. Los medios de comunicación están controlados por los mismos grupos globalistas y masónicos que están detrás de este proyecto, y evidentemente los usan en beneficio de ese proyecto. ¿Alguna cosa más, Cristina? No, nada, de momento hasta aquí es toda la actualidad de esta semana. Muy bien, pues seguimos contando contigo para futuros programas. Un saludo, Cristina. Un saludo a vosotros. ¿Te sientes discriminado en tu tierra? ¿Ves que tienen más derechos los de fuera que los de casa? Rebélate contra la injusticia. Otros ya lo estamos haciendo. Apóyanos. Haz un donativo en democracianacional.org. Bueno, tras esta pausa pasamos a la siguiente sección. Habéis visto que en esta parte de la invasión que os damos cada semana con Cristina Martín, pues la verdad es que nos centramos bastante en lo que es las consecuencias negativas en la inmigración, en el plano de la delincuencia. Realmente no sería justo ni inteligente centrarse únicamente en esto. No sería justo porque, como nos dicen nuestros adversarios, y tienen razón, pues ni mucho menos todos los extranjeros son delincuentes. Y también tiene razón en que también hay españoles delincuentes. Ciertamente habría que calcular la proporción. No es lo mismo un colectivo como el español, que pueda ser el 80 o el 85% de la población, que cometa una serie de delitos, que un colectivo como el extranjero, que siendo el 15 o el 20, cometan los mismos delitos o más. Pero aún así, como digo, no es justo ni tampoco es inteligente, porque las consecuencias negativas de esta inmigración masiva van mucho más allá de estos hechos delictivos. Incluso, pues los hechos delictivos se podrían considerar a nivel global casi como algo de segunda importancia o de no excesiva importancia, excepto evidentemente para aquellas personas que lo sufren en primera persona, que por supuesto es muy importante. Pero como digo, tenemos que ir un poco más allá y resaltar todas estas consecuencias negativas que este proceso migratorio tiene para nuestro país. Para hablar de todo esto, tenemos hoy a un nuevo invitado. Ese invitado es Alberto Valladolid. Hola, Alberto, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estamos? Muy bien. Alberto lleva años investigando, es analista, es investigador. Como digo, lleva años investigando todo este proceso de inmigración masiva que están sufriendo España y Europa, y ha llegado a conclusiones bastante diferentes de las que ha llegado pues la España oficial, la prensa oficial, los partidos oficiales. Vemos cómo de manera muy extraña están todos de acuerdo. Justamente estos días se ha publicado que en Canarias el PP, el PSOE y Podemos, que bueno, se tiran los trastos a la cabeza en casi todos los asuntos, pues en esto, en 5 minutos, se han puesto de acuerdo para abrir una mezquita radical en Las Palmas. Ante esto, como digo, pues es muy importante y muy llamativo que tan poquita gente y tan poco investigador se atreva a contar esta otra cara de la inmigración masiva. Alberto, ¿tú qué crees realmente que hay detrás de este movimiento migratorio y por qué hay esta unanimidad tan extraña en todos los partidos y en todos los medios de comunicación a favor de este proceso? Bueno, es un proceso muy largo de describir y complejo, no es sencillo, ¿eh? Aquí hay aspectos puramente económicos, hay aspectos ideológicos, claramente, y luego incluso hay aspectos electoralistas, ¿eh? Alguien puede ver incluso a la masa de inmigrantes como nuevos votantes que van a sustituir a los votantes nacionales descreídos. Pero, y sobre todo, lo que hay es un interés que está por encima de todo esto, que vamos a las claras, que es el capitalismo mundial, que quiere su granja humana y quiere una granja humana. No le interesan las soberanías populares, no le interesa la soberanía de los estados, les molesta muchísimo las identidades humanas, las originalidades culturales, porque esos son frenos a su mundo plano y uniforme, ¿eh? Entonces, una de las herramientas que tienen, lógicamente, sobre todo en Europa, pero también curiosamente en todos los países compuestos mayoritariamente por eurodescendientes, ¿no?, es la introducción masiva de elementos halógenos, y con la idea de disolver estas sociedades y crear pues esa granja humana de votantes, consumidores, trabajadores baratos y pagadores de impuestos. Es decir, crear una especie de sociedades anónimas de individuos en los cuales solo se muevan por estímulos muy muy muy muy primarios. Y esto para mí sería la conclusión definitiva, ¿vale? Evidentemente aquí también hay parámetros ideológicos, ¿no? Es decir, hoy vivimos en una nueva religión, que es una religión laica de la modernidad, que está creada desde la Escuela de Frankfurt, que es lo que a veces denominamos como marxismo cultural, ¿no? Esta nueva religión, evidentemente, tiene unos dogmas, como toda religión, y uno de los dogmas es el multiculturalismo, es la patología solidaria, es especie de todos somos buenos y aquí vale todo, en el fondo un relativismo absoluto humano, un relativismo cultural, un relativismo social, en el cual, sobre todo a la derecha, le preocupa muchísimo que le tilden de racista, xenófobo, patatín, patatán, si se opone a estas cosas. Por eso el PP es el primero que se une a poner mezquitas, aunque luego vaya a criticar el radicalismo musulmán islámico, ¿no? Va por ahí a borbandear países. Pero bueno, oye, quizás a mí me importaría más que borbandear otros países que me solucionase el problema de nuestra tierra, ¿no? Ya digo, es un tema muy complejo, que hay muchas variables, también una variable económica muy muy clara, ¿no? Es decir, el primer inmigracionista de este país fue el señor Aznar. El señor Aznar, con 2 millones y pico de desempleados españoles, nos empezó a traer millones de trabajadores a saldo, ¿no? ¿Por qué? Porque el capitalismo doméstico necesitaba esa mano de obra barata y extensiva, ¿no? Y evidentemente se trajo. Ahora, ¿qué hacemos con estos millones de desempleados? Pues esto es un grave problema que se va a enquistar en nuestra sociedad, y que realmente tiene una solución muy difícil, muy difícil. Pero también hay un tema, hay que entender esto de una clave incluso religiosa, ¿no? Es decir, en abstracto ideológico. ¿Por qué todo el mundo está de acuerdo? Pues porque son fieles de una religión, y nosotros somos los herejes. Visto desde la perspectiva, lo entenderemos mejor. A grandes rasgos se podría decir que el plan, en resumen, es diluir las identidades nacionales europeas, importando masivamente población del tercer mundo como el paso previo a la dilución de la soberanía nacional y su entrega a estas entidades globalistas capitalistas, ¿no? Ese podría ser, Alberto, el resumen del plan. Ese es totalmente, totalmente resumen, y es la solución final. Curiosamente, en esta solución final, la izquierda y todos sus comparsas, incluso el populismo cristiano, llámese Cáritas, por ejemplo, actúa de trabajadores de campo alegremente. O sea, ellos están trabajando para que el capitalismo al final cumpla su dominio mundial. Curiosamente, habrá que recordárselo también a esta gente algún día, ¿eh? Porque, vamos, es inaudito. Pero efectivamente, esto es el destino final de todo esto. ¿Por qué Europa? Europa molesta mucho. Te hago ya quizás una nueva pregunta. Europa molesta. Europa tiene unas características vitales, culturales, tiene este espíritu fáustico, ¿no?, de ir más allá, tiene esa inteligencia abstracta que le hace crear parámetros, conceptos, ideas, y esto es algo que a la plutocracia mundial le molesta muchísimo. Por eso está este empeño con Europa de destruirla de arriba abajo, con sus títeres, llámese Merkel, etcétera, de destruirla de arriba abajo. La verdad, estamos ante un auténtico genocidio encubierto de mano blanca, pero esto la mayoría de la gente no lo ve ni se da cuenta. Ellos viven en su Champions League eterna, pero bueno, esto es la realidad. Mire, el otro día vi un reportaje muy simpático de La Sexta, que es una cadena evidentemente pro inmigracionista total, en el cual lanzaba el aviso de que unas abejas asiáticas estaban invadiendo Europa y estaban eliminando las abejas europeas. Entonces, había que poner manos a la obra para eliminar a estas abejas asiáticas, porque estaban destruyendo las europeas. Yo pensé, coño, lo mismo pasa con los seres humanos, ¿no? Es que lo mismo nos pasa. No quiero comparar abejas con seres humanos, ni lógicamente la solución a dar a uno y otro problema. Pero en el fondo, la esencia del problema es el mismo. Es decir, nosotros como seres humanos somos una especie natural que vive en un hábitat. Y cuando elementos intrusos masivos entran en ese hábitat, generan problemas y generan multitud de situaciones catastróficas y caóticas, incluso llegando a la última, que es la desaparición, en este caso, de nosotros, que seríamos la abeja autóctona. Curioso que se vea muy bien para las abejas, pero no se vea para los seres humanos. Curioso. Quizá el problema es que la gente esto no acaba de verlo, porque, claro, estas consecuencias que tú comentas no ocurren ahora mismo. O sea, la solución o el objetivo final se verá a medio y a largo plazo. Entonces la gente igual todavía no lo ve, ¿no? Entonces igual también sería conveniente, aparte de este plan a medio y largo plazo que hay de sustitución étnica de la población española y europea, también sería bueno criticar o abrir los ojos a la gente ante las consecuencias a corto plazo, una de las cuales, como tú muy bien has dicho, es el impacto en el mercado laboral. Hace poco que se ha publicado la última encuesta de población activa y daba nada más y nada menos que un 30% de desempleo en la población extranjera, una población que nos dicen que viene aquí a hacer el trabajo que los españoles no quieren hacer, es decir, el trabajo que sobra. Entonces, si vienen a hacer un trabajo que sobra, ¿cómo es que tienen un paro del 30%? Además, no solo es que trabajen menos, es que, como cobran salarios más bajos que la media, sus cotizaciones sociales son muy bajas. Claro. Como cobran salarios bajos, muchísimos de ellos, la inmensa mayoría, no hace la declaración de la renta. Entonces su aportación es poquísima y bajísima, mientras al mismo tiempo tienen derechos a prestaciones sociales de todo tipo. Y además podemos esto relacionarlo también con la última reforma laboral. ¿Hubiera sido posible esta reforma laboral tan lesiva para los trabajadores si no hubiera en España, si no existiera este ejército de reserva, como decían antes los marxistas, que ha provocado esta precariedad laboal y esta bajada de salarios? Seguramente hubiera sido imposible esta reforma laboal sin esta entrada masiva de inmigrantes que, como tú muy bien dices, es promovida por los mismos izquierdistas que critican la reforma laboal. No, totalmente. Vamos a ver, evidentemente es muy complicado hacer a la gran población, a la gran masa, cuestiones quizás más metafóricas, decir, mire usted, aquí hay una plutocracia capitalista que quiere diluir nuestra sociedad y entonces en unos años nosotros vamos a desaparecer como pueblo, nuestra identidad. Eso es complicado, es demasiado abstracto, pero evidentemente como estrategia política hay que ir a lo concreto, y lo concreto evidentemente es el tema laboral, es el tema social, es el tema de la seguridad ciudadana también, que es un tema muy muy delicado, y es el tema también el tema de la sanidad, y es el tema de la educación. Es decir, el coeficiente intelectual de España y de Europa está bajando de una manera alarmante, y está bajando precisamente por la admisión de una inmigración muy deficiente. Dejámoslo ahí, ¿no? Pero evidentemente es así. Aquí nos vendieron las motos de que había unos señores que nos iban a pagar las pensiones. Vamos a ver, esta gente han sido trabajadores en la inmensa mayoría y honrados y tienen todos sus derechos, de esto no cabe ninguna duda, pero hombre, esto es una moto. Es decir, el mayor número de afiliados a la sociedad de extranjeros creo que ha sido 1.800.000, los mejores momentos, no llega a un 10% aproximadamente. Vamos a ver, yo soy de letras, pero un 10% no puede soportar las pensiones del 90%. Es de cajón que el 90% es el que va a soportar las pensiones y todo el gasto social de ese 10%, evidentemente. Como tú bien has dicho, cotizan menos, cotizan por debajo de los salarios de un español, etcétera. Porque han sido salarios para esto, no nos engañemos. Han sido salarios para maximizar beneficios para un capitalismo doméstico que demandaba el señor Aznar, esto, construcción, servicios, hostelería, etcétera, trabajos deficientes, mediocres, y maximizar beneficios a base de salarios bajos, sobre explotación de mano de obra para generar valor. Bueno, este siempre es el método del capitalismo hispánico paleto este, que siempre nos venden, y que es deficiente, ¿no? Estamos constituidos básicamente por peluquerías, garajes y bares, ¿no? Esta es la estrategia industrial de España, eso es patético. Pero bueno, ¿y qué futuro tenemos realmente con esto? Es decir, ahora estamos compitiendo todos, porque antes igual el empleo que ocupaba un señor que venía de fuera era porque igual un español tenía mejores condiciones laborales en otro puesto. No es porque el español no quisiera hacer ese trabajo, sino porque él quiere promocionar otro puesto mejor. O eso que es muy, muy, muy normal, por otro lado. Pero, ¿ahora qué hacemos cuando españoles, nativos y foráneos estamos compitiendo por los mismos puestos de trabajo? Esto es lo que le encanta al capitalismo, es lo que quiere realmente. Fíjate que cada vez se van reduciendo más las condiciones laborales, ¿no? Los contratos laborales, hay contratos de horas, de días al mes, o sea, cada vez son contratos minimalistas, ¿no? Y esto se ha hecho evidentemente gracias a la reforma laboral y gracias a que hay una masa laboral absolutamente dócil que permite que se pueda hacer esto. Y ojo, no nos engañemos, y unos sindicatos entregados a la causa. Si no, estos sindicatos hubiesen entregados a la causa, esto tampoco pasaría, evidentemente. Claro, pero aquí, como todos son colaboracionistas del mismo sistema, claro, aquí estamos cuatro predicando en el desierto, los cuatro raros, ¿no? Que vemos que nos hemos tomado la pastilla esta de Matrix, ¿no? Y vemos las cosas a color, pero es que esta es la realidad. Esta es la realidad y no hay otra. Ojo, yo no quiero decir que los inmigrantes son culpables. Ellos son también, en cierta medida, son víctimas de este sistema. Pero es que los han traído, evidentemente, para crear una situación a favor no del pueblo ni de la nación española, sino a favor de minorías de privilegio económico. Y esto es Vamos a ver, mi oposición a la inmigración masiva, no la inmigración, porque la inmigración es un hecho que se ha dado a lo largo de la historia, y evidentemente no estoy en contra de la inmigración. Es decir, españoles han inmigrado a América, los alemanes también, incluso nosotros somos españoles porque unos indoeuropeos inmigraron hace miles de años a la península ibérica. Es decir, este no es el problema. El problema es cuando esta inmigración no tiene sentido y está traída no por intereses nacionales, no por una adecuación nacional, sino está traída evidentemente para beneficiar a los intereses de minorías de privilegio económico. Este realmente es el problema. Y hay que oponerse a la inmigración por unos conceptos realmente socialistas, que es lo que no se opone la izquierda. O sea, hay que oponerse a la inmigración por conceptos socialistas, por defensa de un socialismo nacional, pero de cajón. O sea, y esto es así, y lo demás son supercherías, ¿no?, de viejas que no van a ningún lado, ¿eh? Has hablado antes de la televisión La Sexta. La verdad es que no se puede ignorar el papel de los grandes medios de comunicación de masas, medios de comunicación que son propiedad justamente de estos bancos y de estos fondos de inversión privados capitalistas internacionales que tú denunciabas antes, y es evidente el papel que estos medios de comunicación han tenido en promover esta inmigración masiva y en bombardear a la población española para que acepten esta inmigración masiva. Estamos viviendo estos días el tema de la Liga de Campeones, y el anuncio que sale siempre antes de cada partido es un anuncio en el que todos los futbolistas, los mejores del mundo, Cristiano Ronaldo, Messi, todos estos, pues hacen un anuncio en el que todos dicen no to racism, no al racismo. Y se tiran ahí pues los 30 segundos del anuncio denunciando el racismo. Al mismo tiempo vemos que los partidos de fútbol que tienen audiencias de millones o de decenas de millones, todas las vallas publicitarias con el mismo lenguaje, con el mismo lema, no to racism. Sí. Es un bombardeo continuo para que aceptemos estas sociedades multiculturales que se nos venden como algo positivo para el progreso humano, cuando no hace falta ser muy listo para comprender que una sociedad, cuanto más homogénea sea, pues mejor. Cuanto más lazos en común tenga una población, cuando tengan lazos históricos comunes, una lengua común, una cultura común, una forma de ver las cosas común, no hace falta ser un genio para entender que ese país es mucho más fácil, que funcione bien y que es mucho más gobernable, y que por el contrario, una sociedad multicultural con 20 religiones, con 30 etnias y con 200 nacionalidades que no tienen nada que ver una con las otras, pues no hay que ser muy listo tampoco para entender que ese país acabará convirtiéndose en un caos ingobernable. Entonces, ¿por qué aún así hay esta promoción brutal de este multiculturalismo? Evidentemente una sociedad homogénea es una sociedad fuerte, y esto la plutocracia mundial, los poderes capitalistas lo detestan a muerte y lo quieren destruir a toda costa, ¿no? Evidentemente el tema del racismo, claro, vamos a ver, el enemigo utiliza palabras bonitas para meternos su porquería. Es decir, no es racismo, vale, bien, compro el producto, es decir, yo no quiero discriminar a nadie porque soy de la raza. Ahí estoy de acuerdo. ¿Pero qué quieren decir con no al racismo? Quiere decir que tú, blanco, exclusivamente tú, hombre blanco, tienes que fastidiarte y tienes que aceptar a las demás razas, incluso si ellas te agreden y te atacan porque no puedes decir nada. Fijaros ahora cómo estas sociedades de chivatos que están lanzando en el País Vasco, en Navarra, donde no van a denunciar a los que hagan rumores sobre la gente de fuera, es decir, los inmigrantes. Claro, pues, oiga, ¿por qué no hacen uno también en contra o pues, de una manera, aquellos que critican a los blancos, ¿no?, a los españoles, ¿no? De estos no. O sea, es decir, cuando dicen racismo, lo que realmente quiere decir es que, oiga, todas las razas del mundo son respetables, sino la raza blanca, y la raza blanca no puede hacer nada por defenderse. Eso es el racismo. A mí me encantaría que pusiera una pancarta también en contra de la precariedad laboral o en contra del abuso bancario. De esto no lo van a poner jamás, pero lo otro sí, lo otro lo pondrán siempre, y comerán la cabeza a la gente constantemente. Hay una cosa muy clara: lo que sale en la tele para la gente es la verdad, lo que sale en el periódico para la gente es la verdad, cuando es la mentira absoluta, cuando es totalmente una infamia, Hay que alejarse del telediario, de las televisiones y los periódicos como del fuego. Es una barbaridad. Esto se ve muy bien, la estrategia emocional se ve muy bien con el tema de los refugiados, ¿no? Los llamados ahora refugiados, como para meternos y aceptar esta invasión, nueva invasión, constantemente, si os fijáis, constantemente en todas las televisiones solo sacan imágenes de niños y mujeres, riendo, llorando, el otro día sacaron una niña enferma que está en un hospital. Es decir, constantemente es una estrategia emocional para que tú elimines cualquier criterio lógico, racional, y te metan las consignas que ellos quieran meter. Evidentemente, nadie quiere ser un monstruo, decir, hombre, no, que el niño este se muera de frío. Evidentemente, nadie es un monstruo. Pero claro, hay que separar eso de lo otro. Es decir, vale, están utilizando esto para engañarnos y de tapadillo nos están metiendo a una cantidad de, sobre todo, varones en edad adulta, millones, que se van a quedar aquí y van a traer a sus familias. Con lo cual, dentro de pocos años, triplicarán, cuatriplicarán esta población. La estrategia emocional, evidentemente, es una estrategia que funciona y funciona muy bien y todo el mundo se la traga. Y además es que, si tú criticas esto, tú eres un monstruo. Tú eres un monstruo a los ojos de la opinión pública. Oiga, que yo no quiero que estos niños mueran, ni que la gente sufra, ni que pase hambre. No, no, no, oiga, por favor, que ayudar a la gente, sí, faltaría más. Pero, hombre, no utilice esto para meterme en mercancía averiada, por favor. Esto se llama manipulación. Y nos están manipulando desde el minuto cero en este tema. Esto es terrible, la gente tiene que despertar. Porque cuando despiertas en la tarde, yo trabajo en una empresa alemana, yo hablo con compañeros alemanes, ellos me comentan de que al principio, pues joven, la gente es buena, coño. O sea, la gente viene y, oye, hay que ayudar al que sufre, vale, perfecto. Pero claro, ya se han dado cuenta de que esto es otra cosa. Aparte de las violaciones, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, es que tú, en pueblecitos alemanes de 100 habitantes, te han metido 1000 tíos. De la noche a la mañana, tú eres la minoría étnica en tu propio país. Ojo, no en un proceso de siglos, de guerras, no, no, no, no, en una tarde en el autobús. Esto es absolutamente terrible, terrible. Está claro que cualquier persona que tenga un mínimo de sentimiento cuando ve ciertas imágenes, pues claro que eso pues te provoca un sentimiento pues de simpatía, de decir, bueno, a esta gente que está supuestamente pasándolo tan mal, hay que ayudarles de alguna manera, pero vamos a ver, tenemos que superar y tenemos que darnos cuenta de que esto es un chantaje emocional en toda regla. Aún en el caso de que toda esta gente fueran refugiados sirios, que como lo estamos denunciando nosotros desde hace meses, más de la mitad por lo menos, ni son refugiados ni son sirios, pues incluso, como digo, estos refugiados sirios, refugiados de guerra, se les debe de aplicar la legislación de guerra, que es meterles en un campo de refugiados en el país vecino en el cual se produce esa guerra y que se mantengan allí hasta que se acabe la guerra. Cuando se acaba la guerra, vuelven a su país de origen. Pero que me explique a mí alguien en qué ley o en qué legislación internacional pone que un refugiado de una guerra en Siria tiene que acabar en Suecia, por ejemplo. Esto poniendo ejemplos, bueno, primero, vamos a ver, evidentemente la inmensa mayoría no son refugiados de guerra, esto lo sabemos ya, lo saben todo el mundo, menos el público. El público no sabe, pero las buenas oficias sí que lo saben. Evidentemente no vienen, les traen, eso también se sabe, es decir, ellos no vienen, nadie se ha puesto de acuerdo todos a la vez para venir a Suecia, no, les traen. Aquí la clave es quién les trae y por qué les trae. Eso, es que son unas preguntas que debemos, en vez de evitar y eliminar estas imágenes morbosas, ¿no? Y que la razón y la lógica florezca, por favor. ¿Quién les trae y por qué les trae? ¿Por qué a Europa? ¿No? Habiendo países de alrededor donde evidentemente están más cerca de su casa y donde en un momento dado pueden retornar a sus hogares. Vamos a ver, yo con esto pongo un ejemplo. Imaginamos que en nuestra vecina Portugal, desgraciadamente, o Dios no lo quiera, o hubiese una guerra civil, ¿no? Lo lógico es que los refugiados de guerra de esta guerra civil en Portugal se refugiasen en la península ibérica. Primero, por afinidad cultural, humana, religiosa, y porque están, digamos, en cercanía a sus hogares y en un momento dado pueden retornar. Bueno, imaginemos que dicen, no, no, no, no, usted, refugiado de guerra al uso, se va a, no sé, a Sierra Leona. Dice, ¿por qué me voy a Sierra Leona, a un país alejado de mi casa, un país donde hay una realidad antropológica, cultural, religiosa distinta a la mía, donde me va a ser muy difícil adaptarme? Sí, porque encima parece que solo los europeos tenemos el deber moral y legal, como dicen a todas horas, de acogerlos. Todavía nadie ha dicho que los japoneses tengan algún deber de acogerles, o los chinos, o los saudíes, o los israelíes, o no sé, o los bolivianos, no sé por qué ni por qué intención. Solo y exclusivamente los europeos estamos obligados a acoger a toda esta masa de una guerra que ni siquiera hemos provocado, una guerra provocada por estas élites israelíes, americanas y saudíes, para quitarse de en medio a Bashar al-Assad, porque lo veían como un enemigo, como un rival geoestratégico. Claro, no, no, evidentemente esto es así, ¿no? Es, vamos a ver, esto es como si los refugiados de guerra de la nuestra guerra civil, última guerra civil, del bando perdedor, en vez de ir a Francia, dicen, no, no, ustedes de la Francia vienen hacia Siria. ¿Qué locura es esta? ¿No? Pues vivimos esta locura. Es decir, cuando a ti te trasladan a miles de kilómetros de tu hogar, lo que están es implantándote en otro territorio, y ahí te vas a quedar. Nos están haciendo una sustitución poblacional en toda regla. Es decir, ¿por qué Europa? O sea, vuelvo atrás, Europa a la plutocracia le molesta. Le molesta. Yo creo que porque tenemos unas características, unas constantes, que en un momento dado podemos revolvernos y liderar el mundo otra vez. Y esto les fastidia muchísimo. Entonces, tienen una fijación contra Europa, de machacarla, de destruirla por dentro. Ya nos intentaron y nos han intentado siempre destruir por fuera, es decir, contra nuestra economía, nuestra cultura, la cultura basura, ¿no? El arte decadente, ¿no? La música, todas estas porquerías, pues ya lo han intentado, pero aún así no. Ahora toca desnaturalizarnos, ¿no? Y esto va parejo un poco a la obsesión enfermiza por dos conceptos en esta sociedad moderna. Una es el multiculturalismo, que es una palabra muy bonita, ¿no? Pero que en el fondo esconde algo sucio, porque el multiculturalismo es la destrucción precisamente de la riqueza cultural europea, en este caso. Es cierto que es un poco absurda esta comparación con los refugiados de la Guerra Civil Española, pero yo sí que veo una similitud, que es que estos refugiados de la Guerra Civil Española huyeron al final de la guerra y eran del bando perdedor porque se veían empujados por el bando ganador. Yo ahí sí que veo una similitud, como digo, en esta entrada de refugiados sirios de una guerra siria que empezó en 2011, pero los refugiados empiezan en el año 2015, 4 años después, sí, en el momento en que el ejército ruso entra en Siria como apoyo al ejército sirio, al ejército nacional sirio de Assad. Entonces aquí da toda la impresión de que todos estos refugiados, entre comillas, sirios, son del bando perdedor, es decir, el de los terroristas y el de los integristas islámicos del Estado Islámico, que están huyendo de Siria empujados por Putin y por Assad. Entonces estamos llegando a la conclusión de que muchísimos de estos refugiados son realmente integristas islámicos disfrazados. No, pero es evidente. Yo me refiero a lo de la Guerra Civil Española, la cercanía de Francia, me refiero por la cercanía geográfica, ¿no? Es decir, no tenía ningún sentido largarles a miles de kilómetros, ¿no? Pero evidentemente que aquí están entrando estos yihadistas o terroristas musulmanes, evidentemente. Los más media no hablan de esto, faltaría más, porque aquí todos son niños que tocan el violín, no son maromos de 40 años, ¿no?, armados hasta los dientes, ¿no? Es que hacer que esto para meternos... Pues, yo todavía sí que se me escapan cosas, es decir, vale, ¿qué sentido tiene meter esta gente aquí? ¿Crear caos en Europa? Es una solución, es decir, voy a meter estos colectivos, genero un caos en Europa y yo lo que hago es decir, tener un control social. Antes hablabas de las sociedades homogéneas, ¿no?, que son fuertes y son más benignas de gobernar, y es evidente, esto ya lo decía Aristóteles, es decir, él decía que las ciudades que son homogéneas son fáciles de gobernar, son más benignas, y en cambio las ciudades heterogéneas son muy difíciles de gobernar y son únicamente gobernables por la tiranía. Quizás vamos a esto, ¿sí? Quizás lo que se quiere crear es un caos social para que nos gobierne una tiranía. Fijaros que estas navidades había un auténtico estado policial en ciertas capitales europeas, es decir, el ejército por las calles con metralletas. No, eso no ha ocurrido en Europa jamás. Por supuesto, ni siquiera en los gobiernos, en los regímenes más totalitarios que llama esta gente, ¿no? No ha ocurrido nunca. Ocurre en estos regímenes supuestamente democráticos. O sea, nos están metiendo un estado policial sin que nos demos cuenta, utilizando la excusa, o no excusa, o realidad, del terrorismo islámico. Pero un terrorismo islámico que ellos patrocinan, financian y nos traen a nuestra tierra. Has hablado de por qué, de cuál puede ser el motivo. Probablemente hay varios, pero uno de los cuales seguramente es el deseo eterno de estas élites anglosionistas capitalistas de meter a Turquía dentro de la Unión Europea. Has comentado antes los medios de comunicación, del chantaje emocional, pero ninguno habla del papel evidente de Turquía en toda esta oleada masiva que, para llegar a Europa, cruza Turquía. El gobierno turco no se entera de nada. Está claro que está siendo un colaborador de esta entrada masiva para forzar a la Unión Europea a una negociación que acabe con la entrada de Turquía en Europa. Durante unas semanas le han echado un poco el freno a todo esto, porque yo creo que se han asustado de este auge de los partidos anti-inmigración por toda Europa, pero parece que van a volver otra vez a la carga, dándole a los turcos directamente entrada estará libre sin necesidad de visado en Europa. Yo te pregunto, no sé si tienes tu conocimiento del derecho europeo, del derecho internacional, pero ¿esto es legal? ¿Se puede dar vía libre hacia Europa a turcos, es decir, un país que no forma parte de la Unión Europea? Yo lo veo muy difícil. No, esto también tiene evolución de derechos, pero que hace la ley, hace la trampa. Es decir, a esta gente que le encanta hacer referéndums para ciertas cosas, para que todos apoyemos y tal, cuando no les da la gana, lo hacen por decreto ley. Pues pasa lo mismo con el gobierno de España. Y cuando hay cosas que yo quiero hacer rápido, por ejemplo una reforma laboral, me hago un decreto ley y se acabó. Es como funciona todo. O sea, en el fondo, vamos a ver, hay estudios estadísticas fehacientes. Es decir, en cualquier país de los llamados democráticos europeos al uso, el 90% de las leyes que se hacen son leyes o que bien no estaban en el programa electoral o que bien no cumplen, con lo cual lo que vimos son realmente dictaduras de facto. Y eso es lo que vivimos, es decir, es una dictadura. El chantaje de Turquía es evidente. Los que conocemos a Turquía, a los turcos, que les encanta apretar el gatillo, bueno, pues cuando quieren son absolutamente tolerantes y magnánimos, ¿no? Yo no digo que apreten el gatillo con la gente, pero digo que son unos tipos bastante duros, ¿eh? Cuando quieren. Ahora son unos blanditos, ¿no? Y dejan pasar a todo el mundo, que vayan a los Balcanes, a Europa, etcétera, etcétera. El chantaje de Turquía es de libro. O sea, ya no, evidentemente, ya no se tratan visados, con lo cual van a entrar. Bueno, Turquía es otro cabello de Troya, ¿no? De lo que yo denomino los Estados Unidos de Israel, ¿no? O sea, que es realmente el país dominante, ¿no? O el ente, ¿no? Los Estados Unidos de Israel, que es el sionismo o el talmudismo político apoyado por el primo de Zumosol, que son los Estados Unidos. Esto es lo que maneja el cotarro. Y evidentemente quieren a una Turquía metida ahí. Y vamos a ver, dentro de muy poco tiempo va a haber estados islámicos en los Balcanes, porque hay una masa de estos refugiados que les van a dejar aquí, se van a acercar a los Balcanes, votarán y habrá un Estado Islámico en el corazón de Europa en muy poco tiempo. Muy poco tiempo. Ya tenemos un Estado Islámico en el corazón de Europa. Ahí está el Estado de Kosovo, creado con la ayuda de Estados Unidos, de Israel y de Arabia Saudí. Y lo próximo, como dices tú, será pues la invasión turco-islámica de Europa. Está claro que Merkel y la patronal alemana quieren a 1 millón o más de mano de obra barata, y si no pueden ser sirios o afganos, pues serán turcos. ¿Qué impacto puede tener en Europa esta vía libre de 80 millones de turcos más los 40 o 50 millones de turcóforos de Asia Central, que también tendrían vía libre a través de Turquía para entrar en Europa? Esto es definitivamente el plan Kalergi y la destrucción definitiva de Europa. No, bestia. O sea, el plan Kalergi, que la diferencia entre el plan Kalergi y los protocolos de observación es que los protocolos de observación se cumplen, pero no sabemos realmente si es algo verídico, en el sentido de que es historia, ¿no? Si hay quien lo ha escrito, en qué momento. Pero claro, el plan Kalergi, efectivamente, sabemos que hay una persona que lo escribió en un momento dado y que tiene esos textos, y que esto se cumple a rajatabla, ¿no? Además, ese señor, pues sabemos que es uno de los padres fundadores de la Unión Europea. Todo cuadra, vamos, como un puzzle, evidentemente. Aquí te puede poner el pesimismo, porque dices, ¿qué solución hay? Es que van a entrar millones y millones. Es decir, esto es el campamento de los santos. O sea, lo que quieren es esta sociedad mestiza. Fijaros, la obsesión patológica por el mestizaje de todo el mundo, del sistema. Es increíble. Pero a ver, nosotros nos han preguntado si queremos mezclarnos. No te preguntan, te lo imponen. Oiga, haga usted un referendo si usted quiere realmente el mestizaje de multiculturalismo. No, esto no les interesa. No, para eso no hay referéndum. Está claro incluso que para que entre Turquía la Unión Europea tiene que recibir el voto favorable de todos los gobiernos de toda Europa. Como saben que eso es imposible, están haciendo, como dices tú, meterla por la puerta de atrás directamente. Pero esto es como funciona siempre. Vamos a ver, la transición del régimen de Franco al actual régimen, ¿no?, del 78, fue a base también de una especie de decretazos y leyes, como el propio régimen se hace la Bakiri, ¿no? O sea, no hay una transición ahí dramática, ¿no? Si es el propio régimen el que va cambiando sus propias leyes, ahí tienes a tu submarino que es Adolfo Suárez, que es el tío que va cambiando el tema. Es decir, no hace falta ahí hacer un gran referéndum ni grandes transformaciones revolucionarias, ¿no? Te lo van haciendo de tapadillo y ya está. Turquía es el topo, en Marruecos será el topo dentro de poco, nos olvidemos de Marruecos también, que está también en el candelero y está también en la mira, ¿no?, de meter a Marruecos. No, ya está como cliente preferente de Europea, pero llega un momento y dice también, ¿por qué no? Pues también le meteremos. Israel gravita siempre en el tema europeo, cuando es un país asiático, ¿no? Pues claro, como ellos realmente son europeos, son las Knatins, pues claro, les tira más lo de Europa, entiendo, pero bueno, pero su acto geográfico es oriental. Entonces, ¿qué va a ser de Europa? complicado y yo no auguro nada bueno. O sea, aquí empezamos a tomar una conciencia real el pueblo europeo, no la población europea, que esto ya está superado, pero sí el pueblo real, o esto tiene mala solución. Más y más cuando estamos, la masa está idiotizada pues con las tonterías, ¿no?, del sistema, de sus televisiones, de sus músicas, de su fútbol y de estas cosas, ¿no? Está claro, estamos terminando, Alberto, la verdad es que bastante preocupante, bastante inquietante todo lo que nos comentas, pero es que es la verdad pura y dura. Hemos estado décadas mirando hacia otro lado y ahora estamos ya viviendo las consecuencias de ese, como digo, pues no hacer nada ante estos problemas, ante no reaccionar. Para acabar con un toque de optimismo, ¿cómo ves el tema en Europa? ¿Crees que puede haber una reacción, que ya está empezando a haberla en Europa del Este sobre todo, o que los europeos pues de momento no parece que vayan a reaccionar? Vamos a ver, yo creo que claro, como las más medias controlan la opinión pública, pues te hacen creer lo que ellos quieren creer, que tú creas. Pero yo creo que por debajo de esto está una tensión popular que evidentemente no gravita en la misma frecuencia o no palpita en la misma frecuencia que palpita, digamos, el sistema, que esta frecuencia popular, que este impulso popular, que este alma popular no se lo cree. Igual no tiene las herramientas, igual no tiene, no sé, ciertos criterios, incluso intelectuales, para darse cuenta, pero sí que no está gravitando. Ya está empezando un poco a despertar. Yo tengo mucha fe en Europa, tengo una fe. Mira, fijaros, España ha estado desahuciada, ¿no?, con la invasión musulmana, y unos pocos visigodos cambiaron el mundo. De ahí, de esos pequeños visigodos de Covadonga, se creó el mayor imperio del mundo. Es decir, todo puede cambiar. Solo nos hace falta que nuestro gran pueblo, y hablo de España y hablo del resto de pueblos europeos, despierten. Tienen patada en el culo a nuestros políticos, pues esta gente no se ve, no los estamos, pero es una patada, pero bien gorda. Hay que desenmascararles. Y yo, con que en un país, sea cual sea, empiece a arder algo, empiece la chispa, yo creo que Europa va a arder. Vale, en cuanto arda Europa, esto, el mundo va a cambiar. Pero necesitamos un país singular europeo, no puede cambiar nada. Eso hay que ser conscientes. Porque un país singular europeo, aunque mañana hubiese un gobierno identitario, lo borrarían del mapa en dos días. Un bloqueo económico, unos insurgentes desalidos de la nada, y mil cosas acabarían con él. Pero un par de naciones fuertes europeas pueden cambiar. Pueden cambiar Europa y pueden cambiar el mundo, pero a bien, con un respeto entre pueblos, entre religiones, entre razas y culturas, un respeto de verdad, ¿no? Que cada uno seamos lo que tenemos que llegar a ser, y que nadie nos imponga nada. Que si uno quiere ser musulmán, que lo sea, que uno tenga orgullo de su raza, que lo tenga, si mientras no perjudicas a los demás y no seas agresivo, todo eso es positivo, ser lo que es. Si no somos lo que somos, ¿qué somos entonces? Nada. Es lo que quieren que seamos, nada. Códigos de barras con patas, consumidores, trabajadores baratos, votantes, que aplaudamos cada vez que sea un idiota en la tele. Eso es lo que quieren, pero nosotros tenemos que revelar. Yo confío en el pueblo español y en el pueblo europeo, confío en nuestro nervio, confío en nuestro genio, confío en nuestra fuerza de espíritu para cambiar esto. Pero, digo, es difícil y el enemigo es poderoso, no podemos infravalorarle. Tiene todo el poder, tiene el poder económico, el poder político, el militar, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros tenemos algo que es invencible, que es el espíritu. Pues Alberto, muchas gracias, ojalá que prenda pronto en toda Europa esa chispa que tú nos comentas, y como te digo, gracias por tu atención, y esperamos seguir contando contigo en futuros programas. Un saludo. Un saludo y gracias a vosotros, que vaya todo bien, muy bien. Venga, hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Efeméride de la semana, 4 de mayo de 1589. Una armada inglesa, comandada por el corsario Francis Drake, formada por 120 barcos, con 23.375 hombres entre soldados y marineros, entra en la ciudad de La Coruña. Tras abrir una brecha en la muralla que defendía la ciudad vieja, los ingleses penetraron en oleadas. Un alférez que mandaba el ataque se disponía a clavar la bandera inglesa sobre lo alto de la muralla cuando María Pita, arrodillada junto al cadáver de su marido, se puso en pie, tomó del suelo una espada y exclamó: «¡Quien tenga honra, que me siga!». Abatió al oficial con la espada y, robándole la enseña, instó a sus paisanos a la resistencia. Aquel gesto espoleó a los coruñeses, que a punto estaban de rendirse. Tomaron de nuevo la iniciativa, recrudeciendo la lucha. Los corsarios cedieron terreno y, al comprobar sus muchas bajas, Drake ordenó la retirada. Una vez acabada la batalla, María Pita ayudará a recoger los cadáveres y a cuidar de los heridos en su propia casa. Por su heroica acción, María Pita recibió el cargo y sueldo vitalicio de alférez, privilegio otorgado por el rey Felipe II. De esta gran mujer poco hablan las feministas. Bueno, con esta canción del grupo Hispánica llegamos al final del programa, un programa que vamos a dedicar a Luigi Guardiera, militante nacionalista francés de 23 años, asesinado de una paliza brutal por un grupo de ultraizquierdistas a la salida de una discoteca. Un crimen absolutamente siniestro y brutal que no ha tenido eco en prácticamente ninguno de los grandes medios de comunicación. ¿Qué habría pasado si un grupo de militantes franceses, nacionalistas franceses, hubieran matado pues a un inmigrante musulmán o a un inmigrante africano? Sabéis perfectamente que hubiera sido primera página de todos los telediarios, de todos los periódicos, perdón, y primera noticia en todos los telediarios. Así que a la memoria de Luigi Guardiera dedicamos este programa. Nada más, terminamos, me despido de nuestros invitados. Juan Sales, gracias por tu intervención y hasta otra. Sí, ha sido un placer poder colaborar aquí La Voz de Europa, y espero poder venir en otras ocasiones. Muchas gracias. Miguel Alaborda, hasta otro programa. Sí, cuando me necesitéis estoy a vuestra disposición. Ha sido un verdadero placer que me gustaría repetir. Perfecto, seguro que lo harás. Nada más, nos despedimos con una frase del escritor Mark Twain, que dijo que es más fácil engañar a la gente que convencerla de que ha sido engañada. Con esto terminamos, hasta la semana que viene. Esto ha sido aquí La Voz de Europa. Un saludo a todos. Our battle cry, are you ready to listen? Are you ready to fight? Euro und Wien, let's be the house, die sind fallen. Unsere Söhne, kannst du noch mal erzählen? Von der Stall, von dem Blut und von den Helden. Da sterben in Kampf ist ewige Ehre. Sag mir, was ist los mit meinem Land? Es lässt sich nicht mehr kennen. Und wir sind jetzt bereit, mit unseren Brüdern der Kampf zu teilen bis zum Sieg. Dans le rouge de l'eau, nous avons toujours marché. Fier sur tous les fronts, l'histoire nous connaît. Pour l'honneur et pour la gloire, des êtres volontaires. Et on voici les chants de nos voices guerrières. Qui nous accompagnera jusqu'à la victoire, se préparer à mourir. Tel est notre devoir, aussi impitoyable que soit notre destin. Voyez, camarades, l'avenir entre nos mains. Cuando tu pueblo, o tu ciudad, banderas y espadas verás. La mejor sangre a la guerra parte, con ellos tú querrás juntarte. Hijo de España, levántate ya, la patria europea te llama al combate. Escucha el doble de este tambor, nuestra hermana es la muerte. Fermati, ascolta, questo è il nostro canto, sventola la bandiera nel vento. Un canto di guerra che chiama raccolta d'Europa, la gioventù. Fermati, ascolta il grido di lotta che sale imperioso nel cielo. Sei pronto a ascoltare il tuo cuore che batte, nessuno ci potrà